Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 668, grabado el lunes 7 de abril del 2018. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Cuatro que están conectados al chat. Sí. Esos gemidos que usted escucha ahí son de la masita de Behavior, que ya está, ya empezó las festividades. Por eso es que no está aquí, solo se ve. Ay, ay, ay, ay, ay. Se pone alegre ahí en el... Se le están tronando. Pues. Sí, ya empezó. La diosa del trueno le dice. Pues. Mira, parece que canta así como... Señoras y señores, la masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, el compadre Kiko, Arturo Luis Tejedor, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. Si usted quisiera ser productor ejecutivo, y lo invitamos porque ya quedan pocos, la masita de Behavior le tocará... Lo va desgastando. Él. Y además de eso, también usted será un productor ejecutivo fabuloso. Seguramente va a un productor ejecutivo excelente. Excelente. Un productor ejecutivo de cualquiera. Para ser productor ejecutivo, visite comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones y done ahí $1 por episodio de lo que pedimos normalmente. Así que apúntese de un solo para unos 10 episodios, ¿verdad? Y el próximo episodio es el episodio 669. Yeah. Es nuestro episodio de Hentai. Si usted dona $69 solo para ese episodio, será nombrado reproductor executivo. Ya tenemos 3. Así que apúntese. La mierda va a ser un bacanal. Un bacanal. Ya estoy trabajando en los diplomas. Necesitamos más gente. Y forrando todo. Sí, todo. Necesitamos más gente para el Human Centipede. Sí, sí, sí. Para hacer el... Sí, con solo 3 no sale también. Está la masita de Behavior retrocediendo. Agarrando impulso, agarrando impulso. All right, señoras y señores. Gracias a la masita de Behavior, gracias a todos ustedes. Y vamos a iniciar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Así es el box office. Adelante, Tico Man. La número 5, la película del primo de Brito Man. Rampage. Rampage, González. La película que para mí sigue siendo un misterio. Contame la película. Mira, iba a gustar donde puta. De repente estaba llorando porque murió. Y dijeron que lo iban a vengar. Después salieron los monstruos y después ya volverán dos. y después acabó. esa hizo 4.6 millones de dólares. Ahora, la razón por la cual lo vio es así porque te dormiste. Todo está más. porque la película no estaba mala. Esa en los Estados Unidos lleva 84 millones de 120. ¿Qué costó? No sé. Rampagio. Si Rampagio, sí. No sé si recuperó su inversión. Lleva 378 en el mundo no mundial. No está mal. O sea que tal vez recupera la inversión. Tal vez no quedan tan en quiebra estos. La número 4, I Feel Pretty. ¿De veras, tico? Sí, sí. Hermosa. Esa hizo 5 millones, lleva 37 en los Estados Unidos de 32 que costó. Esa es de la Amy Schumer y I Feel Pretty. Es porque es una historia así al estilo la que escribía el de 100 años de soledad, ¿cómo se llamaba? Fantástica soledad. Sí, que era una realidad fantástica. ¿Cómo se llamaba? Gabriel García Márquez. Sí, pero el estilo de él era realidad, realismo mágico. Realismo mágico, cabal. Ajá, entonces... Porque es paja, 100%. No, es que se sienta así es una cosa. Sí. Sí, pero es que no se ven en un espejo esta doña. Es un mundo donde no existen sí. reflejos. No, fíjate, si se viste negro apretadita y la ves así como una cuadra de distancia. De noche. Y bien bolo. Sí, tal vez. Sí, ahí está. Con unos embellecedores bien. ¿De cerveceros? Sí. Yo creo que De ahí la número 3, la película favorita de Brito Man, A Quiet Place, Un Lugar en Silencio. Se hizo 7.7 millones de dólares. Pero lo hizo bien calladitos. Sí. 160 millones. Y antes que llegué, yo creo que porque la Mara sale de la película así todo. ¿Y qué tal está la película? Mira, sí, le da miedo. Y la segunda posición serán una nueva, por lo nueva, menos. Sí, ay, nueva. A ver, dale. La número 2. Overboard, o como viste las traducciones por ahí, Hombre al Agua, una con Derbez, de Eugenio Derbez. Ah, ¿cuánto hizo? Y Anna Faris, la ex esposa de Chris Pratt, de Star-Lord. Mm. Se hizo 14 millones, ya casi casi desbancaba. ¿Costó cuánto? Dicen que hay una escena, o sea, pues estaba viendo una entrevista de Derbez, que hay una escena que él sale con, como que tiene un tatuaje de Speedy González en el culo. Entonces le dijeron, mira, y ese era... ¿De verdad o era...? No, era de mentiras. Pero si la película hace 70 millones, me lo hago. No, todavía... Mira, ahí está Overboard, que no es el remake de una... De la de Kurt Russell con la... Ya decía yo que ese título me sonaba. Solo que he cambiado. La memoria es él. Aquí el rico es él. Okay. Ah. Y allá la millonaria era la Goldie Hawn. Que sale bien rica. Sí, en esa época todavía estaba buena. Sí, todavía. Sí, de los 80, pues. 30 años. Pero me acuerdo, es que no sé si, bueno, era bonita de joven, pero la habían maquillado así bien elegante. A mí nunca me gustó, fíjate. No, o sea, pero en esa sí, al principio sale bien, cuando pierde la memoria ya es... A mí sí, sabes, porque yo a ella la vi originalmente cuando salía en Laughing, en los 70s, en la tele. Y era preciosa. Vos estás viendo los Muppets en esa edad, deja de estar hablando. Porque fíjate que yo a ella la sentía que tenía como carita de viejita. Y lo peor que el pelo... y se hizo verdad, anda, vésela ahorita. El pelo era bien así, Farrah Fawcett. Farrah Fawcett en esa época era wow. Entonces yo la veía por atrás y me imaginaba la Farrah Fawcett. Y daba vuelta y... Entonces todo nunca me gustó. Y la número 1, Avengers. ¡Qué sorpresa! Infinity War hizo 114 millones de dólares el fin de semana pasado, cayó 55% con respecto a la semana pasada. No, bueno, cayó poquito. Es bien decente. Lo normal, creo. Lleva 453 millones de dólares en los Estados Unidos. Ya pasó el millón, vea. Rompió récord de la película que llegó más rápido a los 1,000 millones de dólares. Sí, por un día le superó a Force Awakens. No quiere cargar la internet aquí. Para ver cuánto lleva mundialmente. 1.1 mil millones de dólares. Dale, huepista. Vergüe plata. Y todavía le falta China. Le falta. ¿Y en Japón qué le pasó? Y en Japón le ganó Detective Conan. Yo nunca he visto nada de Detective Conan. Que estaba en su tercera semana. Ah, ni siquiera era la primera. Vaya, esta es la Goldie Hawn cuando yo la vi por primera vez en 1960. Y era bien guapa en ese show que salía de... llamaba Laughing. Pero viste un rerun, ¿verdad? No, sí, no, yo lo vi. No, yo no estaba... Ese pelito no me gusta. No le queda mal. Y a mí me hubiera gustado más haberla conocido así que como la... Ese corte cabello lo ocupaba la de Rosemary en El Bebé de Rosemary. Deme esa película. Solo te imaginas un niño satánico. Pero buscaba una que salga a ver en... Bueno, pues sigamos con las noticias. Tal vez sale la que te digo. Entonces, ahorita, las noticias. Señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento de que Julio baile con las noticias geekas. Adelante, Julio. Sin ganas. Avengers pasó de 1,000 millones. Me suena familiar esa noticia. Next. Bueno, DC Universe anunció... Ya habíamos dicho la semana pasada que es DC Universe. No, sino que la DC anunció su servicio de streaming. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Donde va a mostrar su universo de personajes. Y se llama DC Universe. ¡No! Va a ser un Netflix. ¿Ah? Va a ser un Netflix. Tipo Netflix. Sí, un streaming. Lo chistoso es que también así se llama su juego online y también no sé qué otro servicio. Y si le pones una E enfrente, es el universo de las películas, el DC Extended Universe. Extended Universe, sí, claro. Pero ese no es el nombre oficial. Es el nombre que le puso la Mara, cabrón. Bueno, la cosa es que ahí ya están apuntados las series live action de los de los Titanes, no Teen Titans, sino que Titans, nada más, a secas. Las series animadas. Sí, porque la Starfire, como que no se ve tan teen. La rodaron pacho. Y animadas, va a estar la siguiente temporada de Young Justice. Que hoy le van a arreglar la cara con deepfake. Mira, a ver qué hacen con... Henry Cavill. Mira. con bigote. A ver qué va a pasar con Netflix, que le están pasando las primeras dos temporadas de Young Justice. Mm-hmm. Yo creo que a propósito se dieron el derecho para que les hiciera propaganda y la mara recordara la serie, porque dejaron de darla hace un montón en el Cartoon Network. Bueno. Pero va, eso es lo que yo estaba pensando. Porque Disney, siento yo que cuando ellos lanzan su propio streaming, tienen un talego de material. Uh-huh. Pero no solo para la DC. Los ¿se irán a jalar todos esos? Sí, seguro. O sea, tienen ya. Pero ¿cuántas temporadas van de Arrow? Ya van como siete. Completaron cinco, pero están completando la sexta pero ahorita. Para mí tienen seis temporadas, pero para mí eso es una serie. Tienen el Flash de los 90s, tienen... La Wonder Woman, si pudieran conseguir los derechos, Smallville, las 30 temporadas. Pero igual, si vos lo pones, si de repente vos sos alguien nuevo. Con la Chloe ahí para que veas. La Chloe, la sex offense. Si vos sos alguien nuevo y te da entre escoger DC Universe o Netflix. Ah, no, probablemente Netflix. Pero imagínate. No sé, tienen que encontrar una manera de. Podrían pasar DC, Batman, la serie animada, la original. Tienen un vergo de películas que pasaron directo a video que también pueden hacer algo ahí con eso. La serie animada. Lo que ellos tienen un montón son las animadas. Películas animadas tienen buenas. Solo de Batman tienen Batman, serie animada, Batman Beyond, Batman. Batman. Y películas animadas. Beware the Batman. Tienen Superman animado, tienen Superman Justice animado, League, toda Unlimited. Justice League, todo eso. Vaya, pero fíjate que estamos hablando... O sea, todo lo que pasó Cartoon Network. Casi todo lo que ustedes han mencionado ahorita son series viejas. Teen Titans. Ese es buen punto. Y ahora, yo no sé qué tantos... No, pero estaba mencionando las nuevas antes que me interrumpieron. No, yo sé. Ahora, qué tantos locos como yo hay de que no me llama para ni mierda la atención ver las series viejas. Entonces... Póngale, me decía, que está. Pero, ¿y la serie de viejas? Entonces. A ver, seguí diciendo porque tienen cuatro. Young Justice, que la madre está emocionada realmente por eso, porque es buena serie. De ahí está animada también Harley Quinn. New. Ajá. No sé si tiene algo de hacer las voces y. Llegará ahí la Margot Robbie, por lo menos hace la voz. Creo que sí, dijeron que está. Y si no, encuentran a alguien que la haga igual. Sí, o si no, la misma de la serie animada de Batman. De ahí Live Action, ya habíamos dicho Titanes, y anunciaron Swamp Thing. Sí. La cosa del que pantalón. La Mara no estaba muy emocionada. Y Live Action. Live Action y producida por James Wan, si mal no recuerdo. Pueden dar buena sorpresa, así que vamos a ver. A ver qué. Fíjate que ahí está la serie, está Krypton en Sci-Fi. Está Krypton. Pueden haber cedido el derecho con al pie de una notita que diga: cuando tengamos nuestro streaming, nosotros tenemos el derecho para el streaming. ¿Y qué pasó con qué pasó en Gotham esa semana? Sensei algo mencionó que se habían quebrado al otro Joker. No, dijo Jokercidio, pero sí. en referencia no. al incidente que te spoileó. No, que tenés razón. Joker. Uh-huh. No, pero alguien me contó, creo que mi sobrino, de que sale el tercer Joker, que resulta que es el hermano gemelo del Joker anterior. Oh, así. My God. Entonces, ya empezaron con esas mierdas. Claro, es el mismo actor. Lo hicieron en Smallville, no sé si te acuerdas. Sí, el Jimmy no sé quién. Jimmy Olsen. Ajá. Jimmy no sé quién. No mal. Y el otro Jimmy no sé quién. James Johnny Olsen y el hermanito era James Billy Olsen. Y que porque el no sé qué le habían puesto el mismo nombre a dos hermanos. O sea, porque si en Gotham habían introducido este que se llamaba Jerome, que era un Joker. Ajá. Entonces. Eso es lo que me han contado. Te digo que sí, pero yo nunca lo he visto. Entonces, ¿el hermano gemelo de este, Jerome? El que ha salido. Porque este ya lo habían matado. Entonces sale el otro y va en el camino a ser un igual de loco. Le da una onda que lo hace loco. Una cosa así. Ya no puedes decir más detalles porque ahí sí va a ser pura barcazada. Confirmado Swamp Thing es por James Wan, el director de Aquaman. Él va a ser el productor ejecutivo. Y de ahí tiene un par de escritores que han estado en otras series. Así medio geekas. Bueno, pero mira, es tener razón, es cómo van a vender ese servicio de streaming, o le tienen que poner un precio muy bajo porque la mayor parte de contenido va a ser viejo. Es una forma de entrar. Uh-huh. O... Y también tienen que saber que la Mara tiene Hulu, Netflix, sí, y todo eso ya comprados, pues no van a abandonar todo eso. O tal vez lo puedan hacer con alguna especie de paquete. Si pero tiene ellos... Hulu, no, por 50, le damos 50% de descuento eso, en eso. Eso puede ser porque ellos hicieron esa mierda. O sea, yo todas esas series las veía en Hulu. Sí. Y de repente dijeron, salud, se salieron de Hulu. Pero igual, mira, aquí a 5 años solo la mitad de servicios de streaming van a estar. Sí. No pueden sobrevivir tantos en paralelo. No creo que solo 5 años, pero... Pero sí. ¿Qué? ¿En no, 3? 10 años. 10. Ah, bueno. Va a haber uno y se va a llamar Disney. Así como sí, está mira, comprando como todo el mundo, ya tiene todas las gemas. De... ¿Viste el Nicky? Bueno, Hasbro anunció que compraron toda la franquicia de Power Rangers de Haim Saban, que es el que los hizo, básicamente. ¿Ah? Why? Ah, porque de ahí está el potencial de un universo compartido de Power Rangers. Oh my God. Mira, ellos ya tenían la licencia para producir los juguetes. Bueno, si en realidad, o sea, el hecho de que a mí no me haya gustado no quiere decir que no tenía following, porque sí tenía un vergo de gente que lo seguía. Todavía tiene, así, todavía está sacando series de Power Rangers. O sea, siempre van actualizando, ¿verdad? De que hoy son Power Rangers Dino Force y hoy es Ninja Warriors. ¿Y en qué canal los pasan eso? Y lo vimos Fox Kids y todo eso. Y es que acuérdate que todos salen de las series japonesas de esta marca, que los efectos no son la gran cosa. Y aparte de eso, los son series en descuento. Un poco viejas. O sea, no son que series que salió este año, sino que... Sí, ¿y solo les cambian los actores o cómo es lo que Las, escenas de acción las sacan del footage japonés. Y de ahí solo, bueno, nos vamos a quitar el uniforme. Ya todo un set bien bonito, así. Ya son rubios, ojos azules. Y el footage todos más nuevo. Ajá. Un gran whitewashing. Ajá, y el Power Ranger que así todo barrilón, así en disfraz afuera. Es una chica así toda sequita. Puro tengo. Un saludo a Cancún, que ahí desde ahí nos está viendo nuestro amigo Pepe Martínez. Mandando fotos de bichos. Ah, sí, hombre. Bueno, la cosa es que ya tenían la licencia para los juguetes, entonces hoy dijeron, no, venga, hoy nosotros vamos a tener todo, ¿sí? Ya derechos de programas, transmisiones, de así, ya producir la serie y toda la onda. Sí. Pero van a dejar al Haim Saban, que es el que lo ha estado desarrollando todo este tiempo, como consultor. Él como showrunner, él es el showrunner. Tomate también, consultor. All right. Además de eso, ya salió comenzó la preventa de Solo, de Movie, y por lo menos en el primer día ha sacado el doble de boletos. ¿Qué? De Wakanda, de Black Panther. El doble de boletos de Black Panther. Aquí todavía no se puede. No, aún no. Pero ya no tardará. Deadpool es 18 siempre. Y Deadpool ya se pueden comprar aquí. Pero va a ser simultáneo, o sea, va a ser mi debut mundial. Me imagino. Yo también solo puedo decir mi imagen. ¿Qué época dorada tan bonita en la que vivimos, ¿verdad? Película de Deadpool, película de Avengers, película de Star Wars. Pero que me lo sigan saca. Luke Cage, ya dieron... Quiet Place, puta, si solo hits. Ya nos dieron nueva... ya dieron el inicio, 22 de junio. Y él iba a tener de enemigo... al Bushmaster. Bien, más setentero el título, creo que no podía ser. Es un gran pimp, el Bushmaster. Es que un bicho con una lengua de 7 pulgadas. El 17 de mayo. El 17 de mayo. Ese sí va a pasar en la peluquería. Ah, sí. Sí. Bushmaster. Se corta pelo arriba y abajo. El villano de la temporada pasada era Copperhead o era una culebra, así el nombre de ajá, esa sí, tenía. O sea, no era este tipo. No era el Master. El otro era el Snake Master. Snake Master versus the Bushmaster. The snake is entering the bush. Están rogando por the disappearing snake. Bueno, y va a ser otro la culebrita macheteada. Va a ser otro enemigo, su enemigo también va a ser ¿por qué otra vez? De piel indestructible. Que este hubiera sido de plastilina o algo así, o de vidrio, para que sea así algo distinto. All right. Bueno. Ah, otra cosa, señoras y señores. Uh-huh. Este fin de semana fue en El Salvador, la Comic-Con. Y nosotros fuimos el día domingo. No sé si tú volaste a ir antes de eso, Brito Mango, o ese fue el primer día. No, ese fue el primer día. Y estuvimos por allá y traemos aquí unas cuantas fotos de lo que vimos. Vimos a Tico Man sacando una gema verde. Pero era que le hacía falta. Una gema verde ligosa. Pero el guante está en la mano equivocada. Sí, verdad que no era. Era chafa. Es que vos sos zurdo. Ah, sí. No, sí. Es que por eso el guante cambió. Se está viendo un espejo el Tico Man en ese momento. Se olvidó darle. Es que la gema roja era la cámara. Sí, sí. Y también la cámara te aumenta 10 libras. Esas colecciones están muy buenas. Estas eran galerías. Bueno, esta fue la primera vez, creo, o no, la segunda vez que ya era en múltiples pabellones. Eso se llama convención. De que fuimos domingo como a las 11:30, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Que en las Comic-Con anteriores, usualmente lo chivo era viernes en la noche. Sábado en la noche. Sábado y casi todo el sábado y sábado en la tarde. El domingo ya era así como que un poco más muerto. ¿Verdad? Sí. Puta, y no se podía ni caminar, cabrón. Estaba llenísimo. Y el domingo, el mediodía, había partido Real Barça. Y yo en mi mente, ay, toda la mar se va a ir a ver el partido. Sí. A la casa. No. Puta, más lleno se puso. Había una sección a donde estaban pasando el partido. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? Pero... Pero estaba cucha, no se podía ni caminar. Y torrenteada, parece, porque se miraba todo choppy. Ixnay on the illegal streaming. Pero había en uno de los pabellones había una que se llamaba la galería, donde habían estos muñecos que eran como los mascaritos. Hot toys. Creo que son. Buenísima la calidad de estos muñequitos. Entonces tenían figuras de acción, te van a quemar la esfinge en algún lado. Muñequitos. Tenían un display con los Avengers de Avengers 1, este es el de Avengers 2, uh-huh. Este es el de Avengers 3. Este es el que decía que iba, ese sobraba, ese Ultron. Sí, está haciendo clavo ahí, pero. Pero el Hulkbuster que tenía ahí era el de puto, casi medio metro de altura, así, el carro. Sí. Creo que eran como 800 bolas, algo así. Había una sección de graffiti. De galería de artistas de graffiti. Que está buenísima. Y ahí estaban trabajándolos durante el evento. Y había múltiples fotos. Yo solo tomé esta, Encantó que escogieron un pabellón que no tenía paredes. Sí, porque aún así pintura, aerosol estaba. Para que te intoxicaras ahí. Hay un montón de gente bien alegre. Todos los bichitos desmayados de repente. El cosplay estaba buenísimo. Fue un muy, muy buen traje de Deadpool. Sí, está bien chido. Sí. Pero mira... A diferencia de otro, regresaste al Deadpool. Ese traje me parece que es comprado, no hechizo. Sí, es comprado. Sí, comprado. Pero hoy pasa de regreso a Thanos. Es ese hechizo. Y esfuerzo estaba que... bien hecho, lástima la cara. No, y también si lo veías así de atrás, pues qué bárbaro. Después lo veías de lado... Y era bien chichudo. O sea, como que era dibujo de Liefeld, dice aquel. Porque al parecer el tipo... Yo creo que el tipo veía por aquí, por el buchito. Ah, veía por el cuello. Pues, sí. O sea, tenía la cabeza encima de la cabeza de él y todo. Entonces, por la forma en cómo tenía que estar él adentro del traje, pues sí, era un poco tripudo. Sí. Ay, que también te puedes imaginar la claustrofobia de estar ahí adentro. Tenía que dejarte espacio. Tu ventilador o algo así. Esta es una figura de la Capitana Marvel, que había un pabellón que era solo de figuras y covers de cómics de mujeres. De mujer. Girl Power se llamaba Power. Pero había algo para los hombres también. Hay unas decanas que... Estaba la Power Girl. Ahí estaba la Power. Ahí está el Griñón. Ahí está la Scarlet Witch. Esta se le había caído el brazo. Sí, ¿no? Hombre. Aquí estaba el bracito, se le había caído con el que manejaba, con el joystick con el que manejaba a Vision. A Visioncito. Ahí estaba la Harley Quinn, que está bien bonita esta muñequita. En su disfraz original. Yes. Ahí está. Y ahí está la Power Girl. Bien acompañada. Medio power. Bien dominado a Brito Man. Pero estaba, le faltaba power, siento yo. Sí, ella estaba muy simpática. Sí, bien, y bien le faltaba que se pintara el pelito. Ah, sí, déjamela. Y Tico Man también. No, se veía he mejor. Got the power. Se veía mejor a la parte de Brito Man. Ya el Tico Man la hizo. El escala la arruinó. Es que la figura de escala de 1 a 6, el otro. Eran diferentes. Son de líneas distintas. Una es Legends, otra. Esa Supergirl estaba chivo hasta que llegabas a la cara, porque ahí como que. ¿Qué, sí. ¿Qué pasó? En la cara estaba horrible. Y aquí no se nota por el color de la foto. Sí, mira, parece que a la Meryl Streep tomaron de. Pero lo que no me gustaba. Cara. Deja la cara. Lo que no me gustaba de eso era la capa. Sí, era que capa. Que la capa era de cierto. Era de telita. Tela. Entonces no te daba la sensación. No era esculpida. No, pero, o sea, la verdad que la iluminación rosada que tenían en ese. Sí, era salón. Bien feo, chinga la vista. Qué feo sí, se ven todos los colores. Como que era prostíbulo. Irónicamente. Estaba Candy con Loki y con la camisa de I Am Groot que se compró ahí mismo. Ahí el momento. Sí. Ahí te la hace. Ahí te la imprime. También copyright infringement, creo yo. Pero el super chivo que... Yo creo que hay un par de cosas que se pueden mejorar de esta cómic. Esta camisa. Para empezar, la sección de los artistas nacionales que estaba en un pabellón allá escondido, estaba pero que rebalsaba de gente. O sea, a pesar de que los mandaron hasta allá, pues... A pesar de que los mandaron lejos, como ellos sí te podían hacer un commission ahí en el momento de algo que vos habías pedido o estaban vendiendo sus cosas, estaba pero lleno y ahí estaba el cosplay también. Y la sección, al nomás entrar, el pabellón grande... Lo habían ocupado para la gente que estaba vendiendo camisetas y que estaba vendiendo botones, juguetes, videojuegos. Había cosas chivas, pero eso lo hubieran puesto tienda más. Como 15 veces, uh-huh. ¿verdad? Porque veías las mismas camisas, los mismos llaveros casi. Sí. Pero mira, eso no es lo que... todo ese montón de tienditas es lo que permite que funcione. Sí. Que es el alquiler de esos espacios es lo que... Le da vida financiera al pero evento. Fíjate que inclusive se sentía algo vacío, ¿verdad? Yo me acuerdo que el piso principal de abajo se sentía un poco vacío. Pero sí, arriba estaba... Arriba sí estaba apretadito, si pero un montón de zapatos. Sí. Abajo ya eran... Sí, ya era más como ya era un display. Poco más, ya... No, abajo había un montón de tienditas. Pero eran como almacenes más grandes. Uh-huh. Bueno, que estaba ahí. Estaba Sanborns, estaba el display de la Coca-Cola. Estaba la de la librería internacional, que tenían descuento en los cómics. Uh-huh. Ahí está donde estaba lo de Game of Thrones. O sea, eran cosas un poco más... Arriba era la tiendita. Pura ser, uh-huh. Sí, tenés razón. Otra foto. Ahí se viendo de los cosplays así más bonitos. ¿A quién se comió ese Yondu? Yondu se comió al otro Yondu. Fíjate que había otro Yondu que sí estaba. ¿Te acuerdas que amenazó a Star-Lord que se le iba a comer? Ah, bueno, yo creo que esta es la versión que ya se comió. Sí. La dicha quién es. Y Star-Lord se llevó el guante, mira. Esa es la aquella que sale en aquel lado. Ah, sí, es cierto. Ajá. Que sale con la otra. Mira, no, lástima que no se ven los detalles, pero el Doctor Strange se ve chido. No, el Doctor Strange estaba bien. El traje estaba bien, pero él era muy gordo para el personaje. Se ve bien cachetoncito. Ah, ya. Se comió a Wong. Uh-huh. Ah, el traje estaba lindo. El traje estaba chido. Está chido el traje. Yo no sé qué estaba haciendo Star-Lord con el Gauntlet, pero ahí lo tenía. Ah, ese es un spoiler. Él ya vio la película. No, esto me está morido. Ahí estaba Kratos hawaiano. Kratos vacacionando. Sí. Es que ya es papá Kratos, sí, entonces. Sí, sí. Esa es la camisa con la que sale al mall. Ya va a ser Dance la catada. Mira, ¿y por qué anda un hacha? Porque es Kratos. Porque es Kratos. Ese hachita anda un hachita así. Ah, y de ahí a Ticomán le robaron la bolsa. Lo pusieron. Porque me compré. Ticomán. Ticomán lo pusieron Ticomán. Me compré el único Thanos. Que bien. El Thanos exclusivo. El que traía la mar a la tienda. Ay, se lo ya va no a llevar. Sí, casi me convencieron para que no me lo comprara. No vale. Mucho. Esto fue el día anterior. El día anterior fuimos a celebrar el cumpleaños de un amigo en un sports bar que queda. Vos decís que era Robbie de la Charamusca, ¿verdad? Sí, con Robbie de la Charamusca. Que queda conveniente. Sí, está la farándula. Convenientemente cerca de la zona de la feria. Ha quedado como a 2 cuadras que del hotel este. Entonces, ahí no, de repente, nosotros comiendo y vemos viendo a una chica, a esta super chica sentarse a comer, ¿verdad? Nosotros, en full disfraz y todo. En full. O sea, ella llegó vestida de trabajo. Sí. La cosa es que empezamos a ver que, los meseros, ¿me puedo tomar una foto con usted? Sí. Y se posaba y toda la cosa. Entonces, mi esposa, Candy, vayan, pónganse, yo les voy a tomar la foto, que no sé qué, que no sé. Entonces, eventualmente, pues. Sí. Mira, bien buena gente. Bien guapo. Y ahí está el Guido también de la charamusca. Ahí está el Guido de la charamusca. Y Robbie ya se había ido. Se tuvo que ir, sí. Pero... Y la onda es que los ahí se estaban quedando, coordinadores de la feria contratan a cosplayers de otros países profesionales para que vengan y demuestren sus habilidades y atributos y muestren diferentes disfraces. En este caso, el ombligo. No. Porque sí, llega gente disfrazada local, pero ya vieron las fotos iniciales. No son tan chivos como... Chivo es tan impresionante. Uh-huh. Como puede ser el de esta chica. ¿Cómo es que se llama? Lilia... Lila Money. ¿Cómo es? No, Lila Lemoine. Lemoine. Uh-huh. Ahí la pueden buscar. La pueden de Argentina. Sí. Y al mismo tiempo... Estaba la Simultáneamente. Estaba la Conque en México. Entonces ahí tenemos a nuestro corresponsal Luis Ballesteros, que nos mandó unas fotos. Ahí está con un Funko. No sé cuál es el Funko. Si el de arriba, Flash. El de la derecha o el de la izquierda. bueno. Aquí también había una onda. Ahí lo vemos que está como en un triciclo y con los demás Teen Titans. Con los Titans Go. No sé si es igual que el efecto de Flash que había en la feria de acá, que te parabas enfrente de una pantalla y tenían el efecto de que estaba corriendo rápido el Flash. Yo quisiera haber terminado ese clip que grababan. Uh-huh. Porque qué mierda. Mira, me da mala espina que el mismo trono que de hierro el que tenían aquí. Ajá, sí. Y ya nos tapaste la foto. Eso es como... Pero la onda de Solo, el... Ajá, también. Es la misma. Ah, pues que sí, te podías sentar, franquicia. Es que ese es Cinemark. Bueno, aquí era Cinemark el que lo tenía. Sí. Pero yo tenía la ilusión que era exclusivo para la Comic Con del Salvador que lo habían traído. Pero veo que lo distribuyeron. Llegan las sobras de la Conca. Ahí está. Así que buenísimo, muchísimas gracias por habernos mandado. Aquí en la con que se robaron el estanque. Yo viendo salvadoreña aquí que se perdió. Ya no está. No. Mira ahí, hablale al salvadoreño aquel que lo estaba cuidando. No vi nada. No, maestro. El próximo año vamos a ver si logramos que nos inviten a grabar un episodio en vivo que nos ahí durante. A las uh-huh. Durante la Comic Con en un set cerrado donde solo estemos nosotros. Sí. Y que nadie nos vea y no veamos a nadie. Sí. Por seguridad, no vamos a ver. Por la calidad de sonido. Sí, sí. ¿No? ¿Vos sabes? La verdad que sí, tendría que ser algún botón. Sí, no, cerrado. Sí, pues. Cuando son en vivo así, siempre se oye todo chafa a un programa bueno. Lo cual ya lo hemos hecho. Sí, la diferencia. Fíjate que grabamos en el Mayo La Paja. Aquí estamos grabando desde la Comic Con en un cuarto cerradito en el estudio. Afuera, la toda la vara, mira. Que si busquen ahí que grabamos un episodio en el Maya, que está un helicóptero, se puede poner encima. Yo creo que sí, podemos aguantar eso. Nunca, jamás pasan helicópteros ahí, solo ese día. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Ticomán nos ha preparado en esta ocasión. Así que adelante, Ticomán. Bueno, sorpréndenos. Este episodio, como vamos a hablar de la chica Thor, de la Jane Foster como Thor, sorry spoiler, sí, no han leído eso. Vamos a hablar de un 10 en 10 de reemplazos de héroes. ¡Huela! ¡Oh! ¡Huela! Esa es como la llanta de repuesto. ¡Huélame! Sí. Que cuando se poncha el héroe de traes verdad... Traes la llantita así chiquitita. Sí. Bueno, la cosa es que el número uno es Eric Masterson, o el hijo del Master. Oh. Este... por circunstancias extrañas, muy propias de un cómic, este chamaco, por un tiempo, él fue la identidad secreta de Thor. O sea, él era un tipo, un arquitecto, una persona así viva, no como Donald Blake, que era una identidad creada, exclusiva para Thor, sino que este era un tipo que de alguna forma se fusionó con Thor y entonces cuando pegaba el bastón, intercambiaban puesto. Entonces se transformaba en Thor. Y entonces, pero no era él. Pero era el Odinson, el hijo de... Sí. ¿Odín lo reconocía? Sí, o sea, era Thor. Pues. O sea, él llamaba a Thor. ¡Pah! Y él quedaba a ver a dónde. Después pasó... Pero cuando se transformaba en Thor, me acuerdo que las facciones... Al cambiaron. Principio no. Pues, salía barbudo, por lo menos, parecía... La onda es que en una de esas viene Thor y supuestamente mata a Loki. Entonces dice, ajá, ha roto la ley, que no sé qué, bla, bla, bla. ¡Exiliado! Entonces queda solo Eric Masterson con el bastón. Ajá. Dice, ¡ah, hijo de puta! ¡Nunca van a saber lo que pasó! ¡Jamás! Ahí lo pueden leer en el video de YouTube, ahí sale. Bueno, se hace Thor. El número 2, Jon Stewart. El actor de Qué Bella es la Vida. Show, del show de Late Night. ¿Cómo era? Bueno, no, del Daily Show. A Beautiful Life. Pero pues, aquí sustituye a Linterna Verde de la Tierra, porque él es otro Linterna Verde. Sí. Mira, este salió la primera vez en los años 60. Fue el primer héroe de color de la DC. Era verde, ya tenía color. No, es que eso quiere decir DC de color. Ah. Entonces, fue una vez que los guardianes dijeron, mira, necesitamos tener aquí un respaldo para vos. Entonces, agarremos a alguien, ya, mira este, va. Y él, ok, va. Pero ya no, ahí solo fue esa historia. Después, ya Hal Jordan renunció a los Linterna Verde y dijeron, bueno, traigamos aquí al reemplazo. Y ahí fue que lo agarran a él. Ese panel que está ahí en el video es cuando se da cuenta quién es el que lo había reemplazado y él, puta, Jon Stewart. No, hombre, este, o sea, porque realmente no. ¿Y Jon Stewart qué era? Era un personaje de color. No sé. Pero ahí fíjate que sí, ya empecé a lo bien. Pasó el minuto. Número 3, John Walker. Nombre de whisky. Agente de Texas. Él. Empezó como enemigo del Capitán América, porque él tenía una identidad secreta que era el Super Patriot, el Super Patriota, y que era un chamaco así más extremo que Steve Rogers, así como ya un poco más fanático. ¿Pero tenía super fuerza también? Sí, tenía entrenamiento y era un poco más fuerte, toda la onda. Y ocupa bastante esteroides. La cosa es que... Steve Rogers después llega una comisión así que dice, bueno, nosotros vamos a ser su jefe y le vamos a dar sus misiones y toda la onda, y él dijo, no hombre, yo tengo que poder ir a salvar el mundo sin que me den permiso. Entonces decide mejor renunciar y dice, bueno, mejor pedir perdón que pedir como permiso, tu disfraz y el escudo y todo es propiedad del gobierno, entonces dejarnos de todas esas mierdas. Entonces agarran a otro tipo, a este, y le dan el traje y todo. Y él es que el Capitán América por un buen tiempo. ¡Wow! Pero al parecer el estrés de ser Capitán América lo hizo loco. Loco, loco. La número 4, Artemis, de Vanna Migdal. Esa mujer maravilla que ven ahí toda piernuda. ¿Quién lo dibujaba en esa época? Mike Deodato. Deodato, es cierto. Y cabal, ¿verdad? Mejoró un montón, fíjate, con el tiempo. Sí. Porque, bueno, en esta cabal, ¿verdad? Eso que empieza la historia con Mike Deodato. Y bueno, vamos a hacer un nuevo concurso para escoger a otra mujer maravilla. Y todas las amazonas así, unos taparrabitos así que parecían G-strings. Y todo, o sea, se hizo medio porno el título, así por ese tiempo. Entonces, la onda es que esta, la mamá de la Mujer Maravilla, ¿cómo se llama? La Hipólita, le ayudó a esta a derrotar a la Diana. Ay, ¿qué hipócrita? Ah, y el concurso era derrotarla. No, el concurso era ver quién ganaba. Entonces, pero le metió zancadilla a la Diana y esta se hizo Mujer Maravilla porque Hipólita había visto, tenía una profecía donde se moría Mujer Maravilla. Entonces dijo, pongamos esta que es expendable de Mujer Maravilla. Según yo le había ganado en la pelea de lodo. Ese evento no lo vi. Yo creo que lo tuvieron así, pay-per-view. Ese va a salir en DC Universe. Sí. After Dark. Sin estrellas. Bien oscurito. La número 5, James Rhodes. Está el... ¡Ah, bárbaro! Ahí lo pueden ver en cuando se está poniendo por primera vez John el traje. Jon Stewart 2. El traje de Iron Man. Él fue Iron Man por un buen tiempo. Lo que no ven en ese panel es que por allá, hacia la vuelta de la esquina, está Tony Stark, que era su época de alcohólico. Ay, que estaba así inconsciente, se había pasado. ¿Sabes? Intoxicado. Wow. Cunetero. Me alegra que llegamos al punto en el show que aprendí algo nuevo. Mira, yo pensé que este fue War Machine desde cero. No, desde primero fue Iron Man. Y durante el crossover de Secret Wars, él fue el Iron Man, no fue Tony Stark. Ok. Y él fue por un buen tiempo, pero también se hizo loco. Porque la armadura estaba calibrada para las ondas mentales de Tony Stark para controlar un montón la de sistemas. La verdad que era cabezón y el casco le estaba... Eventualmente se hizo y War después Machine. Le hicieron la armadura War Machine para que no se sintiera mal. Número 5, Wally West. Ahí está, en esta imagen high quality. En Crisis Tierras Infinitas, el Flash original, bueno, no, el segundo Flash, que era Barry Allen, se muere. ¿Y de dónde le sale el traje? Del anillo. Entonces, por esta época, Wally West tenía un problema de que si corría muy rápido, el metabolismo se le aceleraba y se podía morir. Entonces, por un rayo de antimateria cósmico en aquel punto durante la pelea contra el antimonitor, se le curó así de guasa la enfermedad que tenía. Entonces ya al final, cuando se muere Barry Allen, él dice, bueno, yo me puedo quedar como Flash, yo voy a ser Flash, pero le dicen, mira, tu velocidad máxima es la velocidad del sonido. Uh-huh. Que eso eventualmente fue aumentando hasta que llegó a ser más rápido que Flash y manejaba el Speed Force y podía hacer miles de cosas con el... O sea, el Flash original en ese momento era más rápido. O sea, Barry Allen era más rápido. Aquí lo despoderizaron. Número 7. Y no era negro. Espérate, que viene este. Número 7, Mónica Rambeau. Rambo. Esta era la Capitana Marvel. ¿What? Captain Marvel. Sí, se llamaba Captain Marvel. En este panel le están contando ahí, mira, pero había otro Capitán Marvel que era alienígena y era chelito. Ah, de verdad. Ella no sabía, solo agarró el nombre. Ah, o sea, no lo reemplazó realmente. Ah, pero sí, al final Captain Marvel ella. Si no tiene el mismo traje que le aprieta en la cabeza, no es el... Pues le aprieta bastante. La onda es que esta chava fue un solo de verga, porque tomó el nombre de Capitán Marvel. Después llegó el hijo del Capitán Marvel y dijo, hey, yo quiero ser superhéroe, me voy a llamar Capitán Marvel. Ah, está bien, tener el poder. Y se llamó Fotón. Entonces, de esta sacas un 10 en 10 de las 10 nombres que ha tenido. Se muere ese Capitán Marvel y después llega la hija del Capitán Marvel y yo voy a ser Capitán Marvel. Y después deja de ser ella, Capitán Marvel, se renuncia y se hace llamar Fotón, que es el mismo nombre de este. Y, ¡ah, puta! Entonces se tuvo que cambiar nombre otra vez y se llamó Spectrum. Y ninguno de esos Capitán Marvel era la Carol Danvers. No, llegó después la Carol Danvers. Bueno, número 8, Jaime Reyes. Ahí está Jaime Reyes. Que él es el Blue Beetle, el tercer Blue Beetle. Este es... Este, al igual que Capitana Marvel, es un caso especial porque los tres diferentes Blue Beetles que han habido realmente han sido personajes bien distintos. O sea, todos los demás que hemos mencionado han sido... prácticamente el mismo personaje, pero con otra identidad civil. Este más bien es un caso de agarrar el nombre. Pero también agarró el escarabajo, que ese lo tenía Dan Garrett, que era el primer Blue Beetle, que cuando decía las palabras Kajida, le daba más fuerza, más agilidad, no sé si podía volar. Pero el segundo Blue Beetle, viene Dan Garrett, le da el escarabajo y para él nunca funcionó. O sea, él decía las palabras y nada. Entonces, él era... Sí, igual que Alexa, cuando yo le hablo en inglés, no me entiende. Te ignora. Me ignora. Ya con este te dicen, no, este es el escarabajo, sí se activa completo. Eso es lo que tendría que haber hecho desde el principio. Bueno, número 9, Scott Lang, en otra imagen de alta resolución. Como que era esas que planchabas en la camisa, ¿verdad? Y lo estaban viendo en la camisa. Y lo estaban viendo a través de una ventana del vecino que sí compró el paquete. Que lo estaba leyendo así. Mientras se bañaba con el agua caliente que había empañado el vidrio. Y la ventana estaba sucia, además de empañar. Bueno, la cosa es que Scott Lang se robó el traje de Ant-Man, de Hank Pym, pero lo usó para ir a rescatar a un científico, una doctora era, que podía curar a su hija, que estaba enferma en ese momento. Entonces, cuando Hank Pym llega y le dice, mira, vos te robaste mi traje, pero no hay problema, yo te lo cedo porque yo estoy ocupando la identidad de Yellow Jacket, porque Hank Pym ha tenido como 7 identidades distintas, y te dejo el traje y usalo, porque yo veo que sos heroico. En mi lejana infancia, yo decía, Yellow Jacket, Ah, la chaqueta amarilla, pero no tiene chaqueta y la parte de arriba es más negra que amarilla, pero bueno, así se llama. Bueno, es un tipo de avispa. Ah, bueno. Y el número 10, que es el favorito de todos, Jean-Paul Valley. Pero bueno, ahí sí. Cuando le corte el pelito. Él era Azrael. Que esta era la época que Bane había llegado a Ciudad Gótica, había soltado a todos los locos de Arkham y les dijo, váyanse verga con Batman. Y Batman tenía como 2 semanas sin dormir y sin bañarse. Y ya estaba hecho mierda. O sea, lo mismo que te pasa cuando haces la tesis en la universidad. Ajá, cabrón. Entonces llegó la defensa de la tesis, que era la pelea contra Bane. Y Bane le hizo mierda. Y se lo quebraron. Se lo dejaron bien quebradito. Entonces decía, bueno, mientras me recupero de mi espalda quebrada y mis piernas paralizadas, necesitamos un... Mientras me recupero. Va a ser temporal. Sí, esto es un cómic. Entonces llamaron a Jean-Paul Valley, que ya había tomado... ya se había vestido de Batman en un paquín anterior, pero fue parte del plan para... Del plan para de la fiesta de disfraces. Y ahí le dan el traje ya de fijo. Así que son 10 en 10 impostores, reemplazos. Impostores. All right. Muy bien, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con un review. Mejor dicho, sí, un review de Brito Mango. Es Recliner of Rage. ¡Ay, joder! De A Quiet Place. Que la fue a ver. Pero vamos a dar chance de que Julio no quiere que le ahorre el dinero y se va a salir. Sí. No, dice que la va a ver torrenteada, así que no creo que vaya a gastar. Va a gastar megabits. No vayan a ver la película. Sí, mierda. Es buena. Puta. Es que... los tipos nunca hacen nada. ¿Cuáles tipos? El papá. Los malos. Empezamos desde el principio. Ah, no. Van caminando, hijos de puta, o sea, va el papá, la mamá, el hijo, y al bebé prácticamente. Son malos padres. De 3 años. 2 a lo mucho. Lo dejan atrás. Son ahí malos que padres. Venga, y de repente, ah, se lo hartó el monstruo. Va, puta, va, vergón. Eso fue un medio shock. Oh, fue un God. Bebé, básicamente, que se lo hartan los pero, va, puta, lo dejan atrás, cabrón. O sea, más fácil. Y hubiera sido el mismo efecto. Y el bicho se perdió. Que puta, íbamos todos viendo para enfrente y el bicho iba atrás y se agarró por otro lado. Y de ahí, ¿quién se les ocurre cuando están en un mundo que hay monstruos? Poner spoiler, porque yo creo sí, que... Sí, spoiler alert. A donde hay monstruos que con cualquier ruido llegan, o sea, uh-huh. que tienen súper desarrollado el audio. Uh-huh. ¿Para qué puta deja panzona a tu esposa, cabrón? Mira, lo que se... O sea... Tenían las tiendas para que podían agarrar lo que quisiera, agarrar condones, hijo de puta. Mira, eso se los perdono porque... Para empezar, es parte de la trama íntegra, ¿verdad? Segundo, hasta ellos mismos dicen, puta, la estamos cagando. Pero también venía del hecho que habían perdido al bebé. Pues entonces, quiera que no se habían quedado así como... O sea, esa muerte de ese niño las había dejado, pues pero sí, hecho mierda. Toda entonces tengamos otro niño que va a llorar pero la primera vez que llora va a venir el monstruo y lo va a hartar. No, pero este sí lo vamos a crear con cuidado. Este es, porque si te fijaste, sí habían armado su sótano, lo habían forrado de toda mierda. Tenían la cunita con cojines y todo soundproof. Lo que no hicieron con el otro bicho. Pero lo que... Tenían hasta un sistema de unas luces que la ponían rojas y puto, o sea, tenía un sistema de cámaras para ver por dónde andaban los monstruos. O sea, él se había preocupado por hacer ver, aquí está el monstruo, pero nunca hizo ni mierda para, puta, espérate, ¿y será que lo puedo matar así? ¿Y será que si hago que haga bulla por él? Si tenía todo eso, yo puedo hacer desde aquí... Que haya bulla allá con estas cámaras ver al monstruo. Hay electricidad. ¿A dónde hace? Si le tiro un choque eléctrico, si le dejo caer ácido, si le pongo el una tiro piedra, gasolina. Y al final se lo cabraron con una puta escopeta. Mira, yo lo que entendía era de que eso de. O sea, los podía eventualmente matar a balazos, pero supuestamente tenían armadura. Lo viste en la pizarra que tenía ahí todo el listado de atributos de Dungeons and Dragons del monstruo. Así, plus dexterity, decía. Yo lo que entendía era de que sí te lo podías quebrar, pero eran tan rápidos y tan así coordinados. Tan yuca de que, o sea, en lo que estabas apuntando, le disparando a uno y atertaban otros dos. Pues sí, pero... Pero aquí esto sí lo... Vos los podías hacer que se fueran a donde vos quisieras. Lo agarraron ya así con el volado así de sonido que los tenía todos pendejos. Pues entonces, digamos que sí. Encuentran un lugar, bueno, no encuentran porque ya sabía, o sea, él sí fue directo. Ahí para tenían sus trampas para pescaditos. Y puta, una trampa de oso, no se les ocurrió ponerle. No, es muy lógico. Y a un lugar donde había una cascada y que el sonido de la cascada hacía de que no, de que los monstruos no oyeran el ruido ahí. ¿Por qué puta no fueron a tener el bichito ahí, puta? ¿Cuánto te hace falta? Un mes, puta, huevo, vámonos ya para acá. Una cabañita ahí en la cascada. ¿Qué hay que llorar este mono, cabrón? Que sí, huevo, puta, que despierte a todo. Sí, pero mira, fíjate que sí, entonces. ¿Qué pendejada? Eso de que vamos a distraer a los monstruos. Tenemos el sistema para distraer a los monstruos, que es un cohete, ¿verdad? Entonces, yo decía. Que tenías pensando, que ir hasta. Ajá, o sea, ese bicho con todo lo que tenía. Tenés una pitita jalando una campana, una mierda. Entonces decía, bueno, ¿por qué no tienen dos, vea? O sea, una aquí, después otra acá. ¿Y por qué solo un cohete que se quema y ya estuvo? Pues. Uh-huh. No tiene sentido. No, pero ya tomando en cuenta las partes donde. O sea, sí, les perdonas eso, pero ya las partes que está el monstruo en la casa y que ver cómo se zafan. Pues aparte eran socadas. Pues, pero sí, no, eso sí. Pero ponele, lo que más me hizo socar a mí fue el puto clavo. Vos sabías que alguien se iba a parar ahí. Pero la mierda es que yo, pero si vos tenés una grada de madera, vos el clavo lo clavas así. O sea que para que... Le dio bueno. Puta, ¿cómo? ¿Quién fue el carpintero más boya que dejó el clavo así? O sea, en vez de ser así, lo dejó así... Para que cuando se trabara, queda, puta, lo dejara que la punta arriba. Para arriba. No, y también, o sea, usualmente está la tabla y están los soportes de la tabla de la grada, están a los lados. Por eso. En medio no hay nada. No, sí estaba medio de ladito. Pero lo que no, voy no, es pero, que... pero no hay dónde. O sea, ¿qué estás clavando ahí, pues? Pues sí, pero va, deja eso. Va la vieja subiendo con la bolsa de ropa y se le traba en el clavo. Cuando ella lo jala. Es que levanta el clavo. Si estás queriendo vivir en un lugar que no vas a hacer bulla, que si haces bulla te morís, si se te traba algo, no lo empezás a jalar que de repente, para que chiquilín, todo. Y la ropa en la bolsa. Puta, yo ahí te vas. Ay, uy, puta, hay un se trabó. Puta, quiebrita por el que hay un clavo. Bolsa. ¿Quién puta dejó este clavo aquí? Pues sí. Puta, Dios, te toca. Yo no le haya sentido prendimiento. O sea, sí, las escenas de tensas. Sí están tensas, pero para mí ya habían hecho tanta pendejada que ya estaba así, puta, ya que van ahí, ¿por qué putas no hicieron tal mierda? ¿Y por qué no hicieron la otra? ¿Y por qué? No, y tengo otra cosa que, eso sí que no, ahí sí ya no puedo explicarlo. Porque ya estabas en modo de how it should have ended. Sí. Lo que decía era, ¿por qué no dejaban a la niña sorda que bajara al sótano? O sea, ¿cuál era el...? O sea, no están cogiendo ahí abajo. Pues sí, nunca. Bueno, no sabemos, pero... Nunca te lo explicaron. ¿Por qué? Pero, cabal, sí sentías de que se molestaron en mostrarte un montón de cosas inteligentes que hacían para vivir en este mundo, que no podían ser bulla, pero ignoraban otro par de cosas lógicas que, cabal, como, ¿por qué no más bulla acá? Sabían de que los monstruos se atraían a la bulla, entonces podían emboscarlos de alguna forma. Sí, o sea... Sí le faltaban. Cuando se cayeron los bichitos en el tanque de... Ahí hubieran botado el monstruo. Ajá, una campanita ahí adentro. Ajá. Pero se zafó, así se hizo mierda el silo. Desde adentro. De afuera para adentro. No, sí, después salió. Ah, sí, sí, él se tiró, ¿verdad? Sí. Es cierto. Después dijo, ¡ah, mucha bulla! ¡Pla! Pero porque cayó en la misma tapadera. No, acuérdate que en ese momento se le activó el boleto. Pues sí, pero es que cuando él se tiró, cayó en la tapadera. Si hubiera caído de un solo en los granos. Ah, sí, sí. Al rato y se ahoga. Tal vez lo jode. Pero bueno, ahí dicen de que la cobija del bebé que tenía era de Batman para que lo cuidara. Protegiera mejor. Protección extra. All right. Bueno, pues. Llamemos a Julius. Voy. Y aquí quitamos el spoiler alarm. Julio. Ya vamos a contar el final. Estoy cagando. Hola, right, señoras y señores, nosotros continuamos. ¿Entonces al final de la película? Continuamos. El final en la discoteca, ¿sí? Sí. Este fabuloso episodio. El perro. con un anime visto esta semana. Adelante, Tecma. Espérate, solo algo, pero no es spoiler. Toda esa película... Puti, entonces, y el monstruo... ¡El Demogorgon! Igualito. Me parecía. El dedo gordo. Sí, así era. Parecía pulgar caminando. A ver, Tecoman, cuéntanos de este anime que viste esta semana. Ahí está, se llama Agretsuke. Ah, ahí está, Es bien hardcore este. No, mira, este fue así como... Este es el Hamtaro de la temporada, creo. Oh, my God. Mira, el personaje es una pandita roja que se llama Retsuko. Ahí se ve María. Es la de en medio. Es la de en medio, sí. Y esa es panda. O sea, la especie se llama Red Panda. Okay. Pero es una zorra. Parece. No, son... Se la está cogiendo ese que está ahí. Son relacionados a los pandas y todo. Ahí no entremos en biología. Entonces, la cosa es que. es de la misma compañía que hace el Aokiti, de Sanrio. Sanrio. Ah, y entonces. Pero no es para niños. Porque esta es una historia más sobre. Es zorra, entonces. esta es una historia. No es por eso, sino que es porque todo es. El estrés laboral, porque esta es una pandita que trabaja en el departamento de contabilidad de una empresa japonesa. Entonces, todo es el estrés, así que el jefe, que los compañeros, que no sé qué. Entonces, esta chavita es una pandita, así toda buena onda, toda cute. Okay. La cosa es que el estrés la jode tanto. Estoy esperando que vendas la serie, vamos a ver. O sea, vengo del estrés de la oficina, voy a ver algo y voy a ver a mí. Entonces viene esta... ¡Te identificás con ella! Y dice, no, ya la jode tanto. Y se va a un karaoke y pone la otra imagen. Entonces empieza a cantar death metal. Okay. O sea, es metalera, le dije, puta. Pero eso no le he dicho a toda la mara. Entonces, mira, es una serie de... La está en Netflix. Me llamó la atención que salió en esto de IO9, que no sé qué. Decían, puta, esta serie qué bizarra. Y bueno, espérate, ¿y está hablada en japonés con subtítulos o está hablada en inglés? La podés poner en inglés, pero original japonés con subtítulos. Ah, ok. Pero sí, hay una versión en inglés ahí. Okay. Puedes escoger. Entonces, que decían que, pues, que esta serie es bien bizarra, pero que tiene sus... Entonces, vi el primer episodio y cuando menos sentí, a ver el siguiente. Entonces, porque tiene sus... chistecitos, así que más tirados así como que a Mara, pues, que se relaciona con esta bicha. Y son episodios de 15 minutos. ¿Verdad? O sea, que te echas la serie completa en tres pijazos. Entonces, la onda es que cabal, ¿verdad? Tiene sus cosas de que, por ejemplo, si quieres poner la siguiente. Ponerle que está en la oficina, que están estas dos, que son... una es la secretaria de la gerencia y otra es la directora de mercadeo. La directora de mercadeo se parece. Es una gorila. Que es una gorila, pero la cosa es que anda su minifalda y todo. Y así, eso que la ve así caminando en la oficina y son strong independent women. Camina así como que son pasarela de moda. La gorila al fin la conoce, la interactúa con ella y es toda girl y así toda. Pero es una gorila, ¿ves? Entonces, eso que las conoce en una clase de yoga. Entonces... Y así, pucha, este entrenador que no sé qué. No, hombre, si mira cómo tengo los brazos definidos. Y la gorila así todo. Pero es todo así todo. Y la cosa es que le descubren de que es metalera y poner la imagen anterior. Ah, anterior. Entonces ahí le está explicando qué ondas. Ahí le está diciendo, no, es que miren, tiene que hacer la garganta así. Entonces, mira, es rara. Me gustó más de lo que pensaba que me iba a gustar. Lo cual era nada. Tenés como bastante tiempo el libro, ¿verdad? Sí, bastante. Ni con el peligro de series que hay que ver. Y yo viendo esta cosa. Pero, mira, por lo menos entretienes un poco. Tienes sus buenos chistes. Un poco ayunca a veces. Pero ahí se va. No tiene una gran conclusión ni trama. O sea, lo más que pasa ahí es de que la bicha quiere conseguirse un novio para que la mantenga. Para que la mantenga. Ah, dice, puta, ya estoy harta de esta empresa. Tiene una estrategia para salir. Estoy harta de esta empresa, voy a ver qué me consigo, qué no sé qué. Pero al final ve de que no es así. O sea, mejor me supero yo. Y sí tiene una moraleja así. Oh, tiene moraleja. Y Don Julius tiene para nosotros Ninja Batman. Sí, hoy pidieron un review en el chat, así que vamos a... Con placer. ¿Pero es Batman Ninja o Ninja Batman? Batman Ninja. Batman Ninja. Mira, básicamente... ¿Es un Batman Ninja? Gorilla Grodd, llega a Ciudad Gótica, uh-huh. se va al asilo Arkham, uh-huh. activa una máquina del tiempo, uh-huh. llega Batman a tratar de detenerlo, pero por no llega a tiempo, pero uh-huh. interviene. Entonces funciona mal la máquina y a todos los enemigos de Batman los transporta al pasado feudal de Japón, incluyendo a Batman. Pero como él como él no estaba cerca de la máquina, él estaba un poco alejado, no los transporta a todos en simultáneo a la misma día, a la misma fecha, sino que a los malos, a los enemigos, los mandó un par de años atrás. Uh-huh. Entonces, cuando aparece Batman, ellos ya están establecidos. Ya se han repartido Japón en diferentes... Se lo han partido Japón y se lo han repartido entre ellos. Uh-huh. Entonces, tiene que tratar de detenerlos y comienza... contra el Joker. Y una de las primeras cosas que sale ahí es la moto. Con su motilla, que se ve bien chida en la época feudal. Pero esta es... No es animación no tradicional es, dibujada. No es tradicional. Es un poco 3D computadora. Es 3D computadora. Y ya que lo mencionaste, mira, la historia es bien superficial, es lineal, no tiene giros ni guiños. Lo que tiene son desarrollos sorpresivos porque al final te meten un poquito de steampunk uh-huh. y mechas. Uh-huh. No voy a dar más detalles porque realmente es... Estoy en el trailer. Yo no lo he visto. Gigante, sí. Cabal, entonces, lo mejor es el diseño de los personajes. Uh-huh. Las peleas, la acción es buenísima, la animación... Pero no sale un Robin que tiene dos mechones de pelo saliendo de aquí y uno de aquí. Cabal, toda también. La más pelo. Pero pasa otra. Ahí se les odia el diseño. Vale. Ese es el Joker. El Joker con un árbol en la cabeza. Que es uno de los que dominan una sección de Japón. A la par de la Harley Quinn. Dale. Pero las voces dobladas. Buenos están los diseños. ¿Salía en japonés o es...? No sé, fíjate, yo la vi en... Está en inglés. Yo creo que salió en inglés original. Esa es la Catwoman. No ves el gatillo, no le ves el pussy que tiene ahí en la mano. No le ves los dos flotadores en ningún lado, se confunden. Está viendo un clip de la pelea de esta con la Harley Quinn, que es muy bueno. Ya va a ver, aquí tengo una captura. Pero aquí no están casados. No. Ni en cómics están casados todavía. ¿Cómo se llama? La animación es muy buena, las peleas son buenísimas, pero cada vez que salen hablando, la animación es pésima, porque... han animado como secciones del cuerpo en los personajes y el movimiento no es natural porque la sección completa se mueve y especialmente Gorilla Grodd es el peor caso, que se le mueve un hombro, de repente el otro, pero todo el hombro, no fluye el movimiento de los músculos, sino que, y así se ven también los mechas al final. Pero bueno, un mecha te lo aguantas. En el personaje cuando está hablando... Como Clash Cargo, así. Se ve mal. Ahí está una de las escenas de pelea de Catwoman con la Harley Quinn. Buena esa pelea. Y mira, me encanta cómo hacen el cielo. Un montón como de... Como pintura tradicional japonesa. Sí, como que fuera acuarela. Esa impresión da. Y así, alrededor de la película, hay un montón de ese tipo de backgrounds, de fondos. Sí, se parece al arte feudal de Japón. De Japón, sí. De esa época. Sí, ¿dale? ¿Qué caso no reconoces? Ah, por cierto, ahí estaba el Robin que decía que es Damián. Damián. Sin quitar nuestra... No, no era eso. No. Ese no es Damián. Tampoco está ahí. Ahí está, de la Capita María y los mechones de pelo. Y el otro que está de este lado tiene que ser Nightwing, vestido de ninja. Vale, dale, un par más de diseños les comparto para que se terminen de animar de verla. Ese Dos Caras, que es otro de los que tiene otra sección y está compitiendo con el Joker para ver quién domina. Esa es la Poison Ivy. Buena la Poison, como saben. Este que no se deciden si tiene pelo rosado. Y finalmente, Batman se da cuenta que utilizar la tecnología que trajo el futuro no le está funcionando, así que tiene que aceptarlas. No es el revés. No. Tiene que aceptar los artes ninjas. Pero ese es samurái. Sí, pero la película se llama Ninja Batman, pero tenés razón, eso parece samurái. ¿Y la espada era recta o curva? Esa. Se ve bien rectecita. O sea, rectecita. ¿La tenía doblada? ¿La andaba en la espalda o a un ladito? La andaba en un escafandra. ¿Un ladito? Piti, no me acuerdo. ¿Qué te mandamos a ver? Para dormir. Mira, fíjate que yo la tenía ahí entre mi lista de que me llama un poquito la atención. pero al ver el arte está bonito. Mira, el arte está... Por eso vale la pena verla. Uh-huh. No esperes mucho la historia. Ok. Y... Señoras y señores, también, Pitoman, querías hacernos un review de una película. Ah, bueno, es... Yo no sé si es serie o película, porque es... ¿Cómo se llama? Y te ayudamos a definirlo. Es que es serie, pues, pero... Ah, entonces, si sabes... No, ¿cómo no sabes? Ah, Cobra Kai. Cobra Kai, la continuación. Serie de YouTube Red. Pues sí, pero es bien corta. Son episodios de 15 minutos, de media hora. Que realmente para mí es una película larga. ¿Verdad? O sea, y no ¿por son... qué? ¿Cuántos episodios son? Son 10 episodios. Son como 10 episodios. 9, creo, 10. Creo que son 10. Y... Es relativamente es una corta, serie pues. Corta, como que fueron... Es una historia corta. Fíjate que está entretenida. Contame, mira, yo no lo sé, por eso lo pregunto. Uh-huh. Contame cómo funciona eso del Yahoo Red. YouTube Red. Mira, ahorita está gratis los primeros dos episodios. Ajá. Ya si quieres ver el tercero, te tenés que inscribir a YouTube Red, que creo que vale, no sé si $7 o $10 al mes, pero ahorita te están dando un mes gratis. Ok. Es una especie de un streaming. Yo ya la terminé de ver y ya lo voy a cancelar. Ah, ok. Es un Netflix. Sí, porque vi otras que tienen ahí como originales y no me llamaron mucho la atención. Creo que también otra ventaja que te da es que puedes ver videos de YouTube sin anuncios. Ah, ok. Te quitan los anuncios de YouTube. Pero eso no estoy seguro, no he probado ver otra cosa. Sonaría lógico. Es el modelo de extorsión. ¿Solo son shows originales de YouTube Red o hay shows comprados de back catalog? No sé. El review es de Cobra Kai, no de YouTube Red. Okay. Un poquito de cultura general. Nunca mata a nadie. Todo hablando de YouTube. Y entonces YouTube Red, espérate. Fíjate que, y por cierto, yo creo que aquí en el país no se puede. Ah. Yo lo intenté hacer así en el teléfono. Uh-huh. Y me dijo en su país no se puede, pero después ya con el IP y todo eso lo pude hacer. Con el Unblocker. Y ya después sí, ya lo pude seguir viendo. Yeah. Bueno, pero la onda es que la serie es una continuacioncita de primer episodio es Karate Kid. Rodaje de la pelea final. Tiene bastante. Tiene bastante. O sea, escenas nuevas, creo. Te ignoran la 2 y la 3. Y. La 2 me acuerdo, la 3 es la de Jackie Chan. No, la 3 es la de una bicha. No, todavía es con él. Sí, la cuarta es con la bicha. La cuarta es con la bicha. No, hay una cuarta. La cuarta es la bicha, sí me acuerdo. Hillary Swank. La 3 no me acuerdo que existiera. La 3 es que viene otro. Se roban un bonsai. Que viene otro. Me acuerdo que hasta sale bien gordo el tipo. Que es un amigo del sensei de la primera. Okay. Y que le dice, vamos a hacer un dojo y vos vas a hacer el... Y que por algún motivo quería que... Lo necesitaba a él, ¿no? O sea, le querían exprimir esa... Ajá, y les esa enemistad con, siempre con él, Daniel San. Pero bueno, fíjate que la historia ya después que la ves, sin dar spoilers, es bien parecida. Es bien parecida a la primera Karate Kid con ciertos twists. Pero te la hacen bien interesante, o sea, te la hacen buena. Y tanto que de repente vos, espérate, ¿y quién es el protagonista? Protagonista es bastante el Johnny, el bully de la... Vos estás acostumbrado a que este era el malo, pero ahorita yo... O sea, hoy sí, se hace la verdad lo que esperaba Stinton. Sí, no, y fíjate que, sí, porque que hubo una vez... El chamaco le ha ido mal en la vida. Y al Caruso, ¿cómo se llama? Laruso. Le ha ido súper bien y es dueño de una volada de venta de carros y que no sé qué. Y sale en la tele, tiene su agencia. Y él queda de hecho mierda, pues. Queda él es el chivito, así cae mal. Pero lo que me da risa es que de repente viene y él agarra el malito, el Johnny Lawrence. Espérate, dice, te voy a contar mi historia. Y se la cuenta a su discípulo que tiene en ese momento. Y le empieza a contar, sí, que mira, que yo tenía esta novia y que de repente una vez nos peleamos y ahí fue donde vino el Larusso. Y le empieza a contar toda la historia. Eso es como lo vio Barney Stinson. ¿Y el Larusso es el mismo? Los dos actores son los mismos. Pero mira, el Larusso, es que cuando a él lo sacan invitado en How I Met Your Mother, que sale bien gordito. No, ahí sale bien seco. Aquí ya se... Bueno, no le he visto a él tirar patada. Al Johnny sí se pelea así en el... No, hay una otra película que sale invitado. Es en algo tipo... No sé, pero... Bueno, ya voy a buscar. How I Met Your Mother salió y a mí sí salió seco. Pues incluso salió con un saco. Que si no fuera porque yo creo que no pega el tiempo. Pero yo... Podría ser. Yo creo que al mismo tiempo estaba filmando la mierda. Te voy a decir dónde salió. Y entonces... Pero sí tienen ahí la... No se esperen una serie así, wow, Pero está buena. Está buena. Me mantuvo entretenido. ¿Y vos ya la viste toda? Ya la vi toda. Okay. Terminé. O sea, que se ve bien rápido. Pues te digo que no considero que sea uno. O sea, en el fin de semana me la eché toda. Entonces, no es como la de Netflix. No, ver Luke Cage. Una hora. No, sino no, todavía me fui a joder. Puta, se acabó. ¿Y han visto Westworld? No. No. Pero, vale. No. Es que este episodio de Westworld, el tercero, fue el primero. Los tres me han gustado. Mm. Pero fue el primero que se terminó y yo, ¡juepú! Tengo que ver el siguiente. Sí. Yeah. Algo leí así, un breve comentario que decían que estaba bueno el tercero. Muy bien. Mira, había más fotos. No las había. Ah, no. Mira este del... ¿Cómo se llama el maestro? La Nier Automata. Sí. Uy, bueno, la tubi. Pero mira, está chiquitita, la no, más no. Chiquita. Por. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con... quiero ver... review de movie, ya está. Anime visto esta semana, ya está. Recliner Ray, ya está. Así que... con lo que ustedes han estado esperando, señoras y señores, sí. Es el momento de... La carnita. Va a dar clases. Nuestro tutor nos va a comentar acerca de Thor. Thor. Ok. Por eso es el tutor. Thor. Liberan un monstruo terrible que nadie puede detener. Quieren matar a los dioses. No, que desde antes. No, y otro, oye. Le envían a todas sus armas los asgardianos. Nadie lo detiene. Entonces llega la Thor y se mueren los dos. Fin. Bye. ¿Cómo es que la hacen? Vamos al. Y el 10, en menos de 5 minutos se podía contar. Se mueren los dos. Pues sí, los dos se mueren. Va. Pero el monstruo que llega, Mangok. Vaya, pues ya dejo que este quieren, como quieren detalles. Hoy te jodiste. Hoy tercera vez que sale o algo así en Thor. Espérate, no. Mira, comencemos ya, con. Ya salido antes. Déjame ver. Sí, esa está bien. Comencemos por el 700. Mira, vamos a dar un par de notas de background. Veo varios Thors ahí. Sí, un par de notas de background para ubicarnos en pero el final. Pero nunca vieron todos esos Thors, ¿verdad? Vamos a ver a la imagen que... lo que la gente realmente no puede ver en el podcast, solo los que están en Yahoo. No, pero solo son... Este Yahoo. Es el... En Yahoo. En Altavista. En Yahoo Red. En el Yahoo Red. Sí. En YouTube Red. fue la portada en del... En Red Tube. El número 700, que es un episodio de aniversario especial. Exhamster. Y te están sacando la Thor femenina en primer plano. Debajo de ella está el Odinson, que aún no es después de que perdió. Que son, el brazo y el martillo. El brazo y el martillo. Atrás de esa. ¿Y el brazo cómo lo perdió? Beta Ray Bill. Pues, se lo metió en la lavadora. Corta. El papá de. No, Malekith. Sí, Malekith se lo corta. Es que en una pelea bajo el agua con los gigantes de hielo. Ajá, es que así el trasfondo todo esto está Malekith, que no sé por qué está vivo porque se había muerto hace rato. Está haciendo una alianza de varias razas que están invadiendo los otros mundos, o sea que tiene los Frost Giants, tiene unos demonios de fuego, tiene a Roxxon. A Roxxon también. Entonces, de la Tierra, la corporación de la Tierra. Una corporación de la Tierra los está ayudando y eso que invaden la Tierra de los elfos, no sé qué. Entonces vienen y, ok, vea, Roxxon viene y empieza a desarrollar petróleo y minerales raros y explotar y así hacer toda mierda. Entonces, a todo esto, cabal, vea, están tratando de evitar eso. Pues es parte del deber. Entonces, bueno, background. Está eso, la guerra de los reinos es lo principal que está sucediendo. Los elfos oscuros con sus aliados invadiendo los 9 mundos, bueno, los 10 mundos del... los 10 mundos del árbol Yggdrasil. Odín se ha retirado, se ha escondido a sus aposentos porque su esposa Freyja está en coma a raíz de un ataque de Loki que le ensartó una daga envenenada. Aún no lo cambies, espérate. Uh-huh. Cuando tenemos el resumen a dónde está. No comas ansias. Y ha dejado en su lugar para mientras como regente a su hermano Kul Borson. El mismo que es el dios del miedo. Dios del miedo. Y el que se llamaba, le dicen la serpiente, que estuvo su evento. El Fear Itself. Hace como 3-4 años, el evento de verano. Que sacaron varios martillos así todos raros. Sí. Lo ha dejado a cargo y el fulano administra el reino con las patas. Y no le está ayudando a los demás mundos a detener a... Es la excusa para mantener a los asgardianos fuera de la pelea. Y solo está la Thor, ella solita, tratando de ayudar. Además de eso, Malekith, con la ayuda de Loki, mete a Thor en un lío con los dioses... ¿De qué raza eran? ¿Aliens? Ah, el Lilandra y... Lilandra, pero... De la Shia. De la Shia, gracias. Que son... Chatray y Kirrix. Que los esposo y esposa. Ah, esposo y esposa. Mujer. La secuestran para demostrar quién es mejor. Pero la cuestión es que al final, al verse derrotados en las pruebas, ellos exigen que se libere o se realice el juicio último, el ultimate, el juicio final de los dioses. Que en esa historia no se ve que es el juicio final. Solo te dicen, no, qué terrible, no lo invoquen. Pero lo invocan. Solo se ve que en un mundo alejado se está liberando el juicio final. Una mano así. Una mano. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en este 700 que te muestran qué es? Es el Magog. Es un monstruo terrible que tiene la fuerza de 1 billón de billones de seres que fueron asesinados. Y entonces tiene es la incorporación de esa fuerza y de esa furia y se quiere vengar en los dioses. Él juzga a los dioses por la forma que han fallado y en este momento está dirigido ante los asgardianos. Ya previamente, el Ticomán tiene razón, ya había salido por lo menos una vez antes. Unas 2 veces por lo menos. Y Odín en la última lo detuvo porque él llegaba a vengarse una civilización que había sido destruida. Entonces Odín lo logra detener reviviendo, resucitando a toda la civilización. Entonces como que dice, ¡ay, mira, ya no están muertitos! Ya pierde la furia. Ahí están preguntando si Loki ya es malo otra vez. Entonces ahí dicen que no. No. Si te esperas un ratito. Es como cuádruple agente o algo así. Ya en un momento lo vamos a comentar. Además de eso, Volstagg encontró el martillo del universo Ultimate que estaba... De que se lo había encontrado Odinson, pero no lo quiso levantar. No lo quiso levantar. Entonces lo encontró Volstagg y se convirtió en el Thor de la guerra, World Thor. Le dan su propia historia que él está ayudando a un grupo de refugiados de los elfos que han tenido que salir huyendo de sus tierras cuando atacan los demonios de fuego. Y él está con un grupo como de 10 niños elfos y mueren calcinados en sus brazos. Es una parte de la historia bien yuca. Entonces lo consume la furia. En ese momento el martillo se le acerca o lo llama y lo convierte en el Thor de la guerra y comienza a darse riata y a matar demonios de fuego. Pero llega al mundo de ellos y por primera vez muestran que hay población civil. No todos son guerreros y demonios malos, sino que hay amas de casas, demonios de fuego, que tienen hijitos demonitos de fuego. Su delantal, así. Y comienza a matar indiscriminadamente a todos. Con rulos. Entonces llega el punto en que lo detienen al Bozal y logran quitarle el martillo. Pero queda como adicto al martillo. Sí, queda... Jane Foster, por si no lo sabían, es Thor, desde octubre de 2014, hace 3 años y medio. Bastante, vos lo has dicho. Ese diseño me encanta, sí, es el visual de ese personaje. En el original scene, el pecado original, es donde ella al final, cuando el Thor, Nick Fury le dice algo al oído, dice, ya no soy digno, no puedo levantar el martillo, y se queda el martillo en la luna. Entonces después Jane Foster lo toma. Le dijo Chris Hemsworth es mejor. Y lo último detalle importante es que Jane Foster tiene cáncer. Creo que es cáncer de mama. Ha estado en tratamiento. Pero ahí ya lo tiene. Y ahorita la tiene bien jodido porque supuestamente era un cáncer que tenía tratamiento y cura. Sin embargo, cada vez que se transforma en Thor, el martillo, la transformación, consume todo lo que no es natural de su cuerpo y destruye la medicina. Pero el cáncer no, porque es parte de ella. Pero el cáncer no. Entonces, el tratamiento no está progresando y su cuerpo se va debilitando, el cuerpo humano... Y está en camino de morir. Bueno, la dibuja como que es esqueleto, lo puedo decir. Está siguiente. Todo consumido. Entonces, en el 700 aparecen muchas historias cortas. Hasta sale la Ranasque Store. Pero es un volado de aniversario con un montón de historias. Lo importante es que sale el Mangok finalmente y llega a la vieja Asgard que ha sido abandonada. Ahorita están en Asgardia viviendo los asgardianos, pero la original está en ruinas y ahí llega Mangold para tratar de buscar a los asgardianos, obviamente, y al único que se encuentra es a Volstagg, que se ha convertido otra vez en contra de la voluntad de sus amigos en el Wharton. Y todos dicen ¡ah! Y prácticamente así termina el cómic. Y la otra parte importante que sucede es que donde vive Carnilla y las Norns, uh-huh, que son como las tejedoras de los destinos, llegan los elfos negros a atacar y a ella la hieren de muerte. Y en manos de Thor, de Odinson, perdón, en brazos de él, porque la trata de rescatar, le profetiza que viene la muerte de Jane Foster. Que le tiene que detener. Claramente una incógnita. No había que ser muy profeta para ver. Especialmente porque la miniserie se llama, la historia se llama La Muerte de Thor. ¿Y cómo? Porque cuando muere Carnilla, la reina de Norn, va a caer a Hel. Uh-huh. Y quien la recibe es Balder. Ah, vaya. Siguiente, porque vamos ahí. Vamos y él a eso. Él es el jefe de Hel. Ya vamos a llegar a eso. Y la verdad que la respuesta no la tengo. Sí, Balder está como regente, rey de Hel. Y la Hela. Está exiliada, algo así, ¿no? La Hela está fuera, la sacaron, no sé cómo. Yo, viene la historia que la Ángela. La mandan al final de la historia de que después de su introducción es que ella a la Ángela la mandan como jefa de Hel. Ah, y sí, sacan a la Hela, no sé por qué, la sacan. Entonces ella está exiliada. La Ángela no se queda ahí por siempre. De alguna forma entonces lo sustituye Balder. Lo más interesante es que a Balder no lo habían mencionado en los cómics desde que lo mataron hace como en Self, hace como 5 años. Uy. Pero el hecho de que lo hayan vuelto a sacar es que ahorita van a hacer como un reset de todo el mundo de Thor. Entonces sospecho yo que lo van a regresar a la vida de una u otra forma. En una de esas escenas aparece que la Hela está tiene un gran together con Thanos. Sí. Porque el Thanos le ve cara de la muerte. Bueno. Pero entonces se ves medio muerta. Comienza cabrón. El 701 con la pelea que todos están esperando. Que este le entierra. El War Thor contra el Magog. Y si te das cuenta, él se defiende el sí, el le War aventó Thor un diente. Y le quita un diente. Y le mete la trompa, el martillo y adentro saca todos los rayos. Dale, siguiente. Pero no se lo voy a enseñar el cómic completo. Aquí está lo que mencionaba Tico Man. Al reino de Hel comienzan a llega Carnilla, la recibe Balder y comienza a caer los demonios de fuego que también están invadiendo el infierno de ellos. Es ¿sí? otro de los 9 reinos. Sin embargo, el War Thor no le fue tan bien con Magog. Si se dan cuenta, comenzó bien, pero después hacen papilla con él, literalmente. Queda el martillo ahí tirado, siguiente. Volstagg toma el martillo nuevamente y el Magog no solo le toma las manos, sino que el martillo y en sus manos se los parte. Le destruye los brazos. Al destruirse, prácticamente regresa a su cuerpo de Volstagg y lo deja medio muerto. El único motivo. Destruye el martillo. Destruye el martillo. Son esas pedacitos que están cayendo, esas piedritas del martillo, son los restos. Y no muere únicamente porque en ese momento le pregunta, bueno, ¿y dónde están los Asgardianos? Nunca te diré con mi último aliento. Y aparece Malekith. Momento, le dice. Los Asgardianos están en Asgardia, planetoide flotando alrededor de Saturno. Ah, pues para allá me voy y deja al Volstagg pendiendo de una mano del precipicio. Y Malekith le clava una daga para que suelte la mano y queda flotando en el espacio. Next. Sí, o sea, no es como que va a caer a ningún lado. Sí. Y estos Asgardianos pueden vivir en el vacío del espacio, así que... Next. Next. Bueno. En el siguiente... Está Santa Claus contra Jane Foster. Ya Odinson ya sabe que la Jane Foster es la Thor. Y va a buscar al Odinson. No, la Jane Foster le pide a Odinson que le ayude en la guerra de los mundos contra la invasión. Pero ya él ya sabe que es Jane Foster y le está diciendo, mira, tu cuerpo humano se está deteriorando. Está tratando de convencerla que ya no siga siendo toro, por lo menos que reciba bueno, tratamiento. Eso diciéndole, mira, tenemos sí. magos aquí que te pueden pues, hacer así. El... Y ella es lo... Y ella, no, no yo no quiero medicina. Entonces, pero se van a Asgard y le dice, antes de hacer cualquier cosa, se transforma otra vez en Jane Foster y se va ante las cámaras de Odín, donde está descansando con Freya, y le va a tocar la puerta como bichito. Y dice, mira, es un cobarde. Aquí están muriendo los súbditos y en los otros reinos porque no puedes hacer nada y estás, se está levantando una rebelión en contra de Odín. Y finalmente Odín sale y dice, eres tú la que no me deja descansar. No sé cómo Bor no pudo... hacerte cargo, eres una desgracia, tanto mi hermano como vos. Y en ese momento despierta Freya de su coma. Ah, okay. A ver, ¿qué pasó con eso del coma? Quien la apuñaló y la envenenó fue Loki. Uh-huh. Pero con un veneno tan mortífero y tan peligroso que la tenía que haber matado. Uh-huh. Pero la apuñaló en un punto tal del cuerpo que el veneno no se esparció rápidamente y los curanderos la lograron detener la acción del veneno, pero dejándola en coma. La explicación que da Loki es, Malekith te quería muerta, porque tú eres la voz de la razón en Asgard, porque Odín toma malas decisiones siempre. Entonces, yo me ofrecí a ser el asesino, porque era la única forma de asegurarme que lograra sobrevivir al atentado. Que es algo que a mí me molestó cada vez que leía esto, porque yo he leído... Así los cómics algo viejos de Thor, desde la época que Stan Lee, después de la época de Walt Simonson, y Odín nunca fue así de hecho mierda. O sea, aquí se ha volcado al lado cerote, así con compromiso, con ahínco. O sea, sí, siempre fue así como que estricto y todo era Asgard, de ahí medio le valía la tierra un poco, pero... Pero aquí se ha hecho. Sí, lo han puesto que es difícil identificarse con él y decir que sigue siendo bueno. Omar, la siguiente. Ahí el escritor, como que se ignoró todo el pasado, pues le vale verga. Igual Volstagg, pues pasó del personaje así, bien buena onda y todo eso. No, quedó. Bueno, pero en este. Eso de la DC. Pero lo justificaron bien y lo pueden regresar, creo yo. Lo que no se ve acá, me lo salto, es que Freya sale, dicen, no, Odín, mira, Jane Foster tiene razón, tenemos que hacer algo. Y en ese momento Jane colapsa. Ya, está sumamente débil. Yeah. Y en el mismo tiempo llega Mangog finalmente a Asgardia. Que este es otro que le han dado un montón de ayuda de escritor al Mangog. Sí, y se va a enfrentar contra Heimdall. Ahí estaba Heimdall. Y si te das cuenta, este regresó al artista tradicional que habían estado utilizando últimamente, porque el previo, el arte era un poquito más... Tenía más varios equipos creativos, sí. Creo que... Pero aquí sí ya lo ves. Este es el arte que vamos a seguir viendo en los siguientes 3-4 números. Sigue con el siguiente... Sigue con el siguiente. Sí, con la pelea con Heimdall. Le va mal a Heimdall, de manera está a decirlo. Básicamente le ensarta algo en los ojos y lo deja ciego. La espada, creo. O pedazos de la espada. Ah, un pedazo de la espada. Que cabal, el Heimdall le clava la espada al tipo y se quiebra la espada en el cuerpo de Mangog. Y entonces ahí le restrega los ojos en el huiste. Bueno, en el siguiente comienzan a sacar las tropas para tratar de detener al Mangog. Mientras que a la Jane se la llevan a la tierra de emergencia. Para darle un tratamiento y llaman al doctor Strange, que ya la había visto antes, habían tenido una aventura juntos. Strange, loveless. Llaman también a Falcon, que es el lover de la Thor. Sí, el y él sabe que Jane Foster también. ¿Es el qué? El novio. Es el novio. Le estaba haciendo el Falcon Punch ahí en... Y llaman a la Rose Solomon, que es una agente de S.H.I.E.L.D., que se ha hecho amiga de tanto de Lodinson como de la Thor, y sabe que James Foster... Amiga de Lodinson. Y entre... No, espérate, regresa. La gente anda caminando como escaldadita. Y lo llaman para hacerle... Está electrificada, sí. Una... El pelo. Todo el pelo. ¿Y por qué? Por eso quedó más rizadito el Falcon. Antes era así, pelo liso. Como. Le habían hecho el alisado brasileño, pero Falcon, la Foster... ¿Quién es Falcon? El Capitán América. El superhéroe Falcon. El mismo que sale en las películas. O sea, él, ¿Es Capitán América o es Falcon? Hoy ya es Falcon, ya volvió Falcon. Falcon, ah, sí. Okay. Porque está de vuelta Steve Rogers. Sí, sí, sí. No, es que a la Jane Foster le gustan las alitas, no el escudo. Bueno, entonces hacen un intervention. Están todos estos en el cuarto del hotel, te iba a decir, del hospital. Mm. Y el Doctor Strange le dice, mira Jane, te vas a morir. Una transformación más que hagas a Thor y te morís. O sea, tenés solo una más y ya, ya, andate. No te quiero ver porque sos caso perdido. Entonces, mientras está en lo mejor de la batalla de Mango destrozando Asgard, ella está considerando, ¿me voy a ayudarlos o me quedo aquí? Y el martillo se le aparece en la ventana. Aquí sí, estoy, aquí. Le está tentando. Toca la ventana. Y, tic, tic, tic, tic. Y el Odison le dice, andate, hijo de su madre. Más porque él no lo puede usar, está bien enojado. Y pone al chucho, que se llama Tori, que era chucho de Loki, un Hellhound, que le dice, no dejes que entre ningún martillo acá. Y pasa un conserje con un martillito y sale el chucho a hartarse. Dice, kill harmers. Matar, asesinar todos los martillos. Pero bien, al final de este cómic, la Jane Foster dice, ¿saben qué? Me quedo en el tratamiento. No voy pero a le duró convertir. Como 3 páginas nada más. Le duró el cómic completo. Bueno, next, para que vean que la situación en Asgard está bien difícil, porque es más, ahí ya escogí el panel donde sacan el Destructron, que es el arma más fuerte que tienen, y el Mangog lo mastica como que fuera chicle. Quien lo está controlando, acordate que el Destructor tiene que haber una conciencia que lo controle, es Freya en ese momento. Y se ve que el hermano de Orin lo ha estado utilizando varias veces, pero ha evolucionado a tal punto la armadura que quien lo controla enloquece. No lo puedes controlar durante mucho tiempo y alrededor de él se ven cuerpos colapsados. Y al Bor no le había importado mucho. Entonces no lo pudo detener el Destructor. Siguiente, Omar. Y solo queda entonces mi modo. Odín y Thor. Odinson son la única oportunidad para detenerlos. Ahí termina el cómic. Jane otra vez sumamente enferma. Y si se dan cuenta, solo aparece en el panel de arriba una de las dos cabras mágicas. Ah, sí, se le ve quebrado. Thor, porque el Mangog mató a la primera. En el 701, a Tooth Grinder. Hoy se le quedó la. Tooth Gnasher. Tooth Gnasher. Next. Claro, aquí viene la pelea épica de Odin, Thor y el Mango. Buenos paneles. Buena pelea. Vos pensás que por un momento tal vez lo van a detener. Dale. Hasta los cuervos le van a ayudar. Mira, lo están picoteando. Pero no, porque le dan mucha ayuda de escritor a Mango. Sí, sí, Mango es demasiado poderoso. Y destruye el panel de control que mantiene la órbita alrededor de Saturno y lo dirige inmediatamente hacia el Sol. Todas no miras al Sol. Se va a precipitar. Mientras tanto... ¿Es el arroz Solomon? Ese es un flashback. Comienzan a tener flashback de James Foster. Básicamente le hacen un poco de tratamiento de cuál es la opinión y creencias religiosas de Jane Foster ante los dioses. Y te cuentan cuando muere su madre en su juventud, que la madre le dice, no, tú tienes que encontrar algo en qué creer. Le da la confianza, pero ella nunca, el consejo, pero ella nunca lo ha encontrado. Acá te está recordando cuando muere el esposo de ella y su hijo, y le está reclamando a Thor que no llegó a tiempo para salvarlo. Entonces ella está decepcionada con los dioses conocidos. Siguiente. Y ahora entonces se da cuenta que ahí está el chucho, siguiendo al conserje. Y Jane logra escuchar una conversación de la Rose Salomon en el pasillo, que están hablando de que Asgard ya ha perdido curso y va hacia el sol. Entonces se da cuenta que la situación es más grave de lo que pensaba. Ha estado considerando mucho su vida y lo que tenía que hacer, su relación con seres supremos. Y en ese momento ella decide, no, les tengo que ir a ayudar porque ya vi que los dioses ellos solo no pueden sin nosotros. Sin la protagonista no puede hacer ni mierda. Así que siguiente, se convierte y es el final. Muy buen panel, el dibujo este de la Thor. Y ya sabes, tiene que ir a pelear contra Magog. Ya se veía venir desde hace... como 4 cómics. Dale. No, pues sí. Esa es la portada del 75. No, va a ser así como que, va, chivo, ya derrota a Asgard y se tropieza en un ladrillo y se muere. Ahí. Le pasa llevando un bus. La portada te dice mucho de un Asgard ya que va hacia el sol. Y lo miraron al sol. Y acá te hacen un pequeño flashback que nunca te lo habían mostrado. Que ella, Jane Foster, estaba en Asgardia como parte de un congreso que habían hecho representación de todos los mundos de Yggdrasil. Y ella era como congresista, diputada, senadora. Y en una de esas se comienza a oír voces. Y va a donde Heimdall y le dice, mira, estoy oyendo voces que me piden ir a este punto. ¿Me puedes tú enviar? No te puedo esconder a ti de qué se trata. Sí, yo sé que... ¿Qué va a pasar? Le dice Heimdall, ya sabía, hasta ahora te lo cuentan. Mm. Y la manda al punto azul de la luna donde hay oxígeno y donde está el martillo de Thor, donde había caído. Entonces ahí ella, el martillo es quien la estaba llamando, lo toma y esa es la primera que se transforma. Pero bueno, ella llega a Asgard a pelear contra Magog. Otra buena pelea. Buenos paneles de acción, página completa, otros muy fragmentados que indican de... ¿Cómo se llama el artista? El relajo, que es, no me acuerdo ahorita. Si regresas como tres, vas a ver el apellido en la portada. ¿Dauterman? No, Aaron es el escritor. Dauterman Jason es el... Aaron y apellido Dauterman. Dauterman, vale. Tres más para adelante. Acá lo que... Este lo incluyo porque... Han sobrevivido Freya, Odinson, Odín, pero la Thor no puede. No, ella solita no puede. Ella solita no puede. ¿Otro? Y lo que hace al final, encuentra la cadena que fue diseñada por los enanos para... atrapar a Fenris, el lobo, el que iba a llevar... El que se iba a comer a no sé quién. Y tiene nombre. Se llama Gleipnir, la cadena. Y la amarra al Magog por un lado y se la amarra al martillo, al Mjolnir. Y le dice al Mjolnir, llévatelo al sol. Andad, que vaya a visitar a los Gundams. Y regresen un Gundam. Regresen un Gundam, es más poderoso el Magog, ¿no? Entonces... esta Jane sufre del mismo condición que tenía Thor en sus inicios allá por los 60s. Si se mantiene alejada del martillo durante más de 30 segundos, se vuelve a su forma humana. Entonces cuando Odinson ve que tira al Magog así, le dice, no, te estás matando, porque se va a transformar humana. Y ya le dijeron, ya está cantado, se transforma y humana. Y no puede mandar de regreso al martillo porque tiene el... Sí, ahí lo tiene agarrado Magog. Así que esa es la despedida. Y a medio beso se transforma en Jane. Y las guardias siguen curso al sol. Eso, el curso no lo han... No le quitan el curso. No lo han... Pudieron modificar. Next. Y finalmente... Y se pela. Muere. Muere en brazos de Odinson. Si se dan cuenta, Odinson ya tiene el brazo metálico que se le ha visto en el futuro lejano. Y nos vamos al último, que sería la muerte de Thor, el 706. Donde encontramos a Jane a puertas del Valhalla, porque ha tenido una muerte de héroe. Entonces va a ir al paraíso de los asgardianos. Y tiene el cielo asgardiano ahí nomás. O sea, ¿no? Lo tiene ahí cerquita. Pero aparece Odín. A dos cuadras está el griego. Después, y hasta ese momento Odín se da cuenta quién ha sido todo este tiempo Thor. Porque a pesar que era su... odiaba a la persona que la consideraba no sabía una ladrona. No sabía. Hasta que muere y se le encuentra el Valhalla, le está reclamando. Así que tú eres la que le quitó a mi hijo su honor, le robó su martillo. Y eso le está reclamando. quizás no de la manera habitual. Sí, claro. Dale a la siguiente, porque a la siguiente el mismo Odín dice, pero... Tú salvaste a Asgardia, me salvaste la vida a mí, salvaste la vida de mi hijo y salvaste a Frey. Entonces al final dice, ¿sabes qué? Fuiste una heroína. You are worthy. Tienes el valor, te has ganado Valhalla y adentro están las valquirias esperándote, todos los guerreros para hacerte los honores. Están con la pancarta, toda la cerveza que quieras. Como familia aquí trayendo. Pero mientras tanto... Al familiar al aeropuerto. Así. Sí, sí. El Odinson está en la luna. diciendo, no, no puede ser que se muera. Entonces, están los médicos asgardianos que no la pueden revivir. Mm. Pero en eso ven que del martillo que se destruyó, Mjolnir es destruido en el sol, pero Mjolnir servía de prisión al monstruo de la tormenta madre, al dios de las tormentas, la tormenta más poderosa que había destruido galaxias en el pasado, está liberada. Entonces, él llama al poder de la tormenta, conduce al poder de la tormenta para tratar de revivirla, para darle un choque eléctrico. Clear. Pero aquí no la calcina, si ya está puro hueso. Puro no hay que perder. Entonces, pero fíjate que es tanto el poder, no puede... le está afectando al cuerpo de él que ya el brazo se le derritió, el brazo metálico. Pero entonces llega Odín y le dice, sabes, tú solo no puedes con tanto poder, pero los dos sí podemos. Entonces le ayuda y los dos le aplican, es lo que faltaba, los dos pads para el choque parejo. Y eso entonces la reviven. Básicamente la traen de la puerta de Valhalla. No te mienten de que murió, porque sí murió, sí, pero murió la porque revivieron. Ella estaba así con la cerveza ahí. ¡Ay, sí, mami! No, fíjate que... La jalan de vuelta. No pasa la puerta. Con la pajilla. Con el purito. A darle el primer jalón al purito. Te muestran el diálogo que dice. Yo siento que aún tengo que hacer algo. No es mi momento de estar acá. Nunca entra al Valhalla. Solo siente el jalón y el choque eléctrico porque se pone a gritar. Y revive en la luna. Ya se lo llevan al Asgard viejo que se ve que lo están reconstruyendo. Y la Jane Foster le dice, mira, tú no vas a tener el martillo porque el martillo se destruyó. Pero el martillo no hace al Thor. Tú tienes que ser el Thor porque la guerra de los mundos sigue. A esta altura... Eso no ha pasado. Este fue un paréntesis de Magog, pero la invasión sigue. Por cierto, el escritor no lo cambia. ¿Sigue Jason Aaron o...? Uy, fíjate, creo que... Ya dijeron, sigue el... Que va otro chamaco. Porque esta es la historia... O sea, la historia la lleva desarrollando desde antes que llegara la Jane Foster. Fíjate que yo sé que Jason Aaron se está despidiendo del título. Pero porque va a comenzar a escribir Avengers. Pero no estoy seguro en cuál es el corte. Sí, yo creo que él aún va a escribir que hoy Odinson, porque básicamente en los paneles finales la Jane Foster lo convence de que tiene que darle el nuevo martillo. Le dicen, mira, tú tenés el poder del rayo por nacimiento. A mí el poder del rayo me lo dio el martillo. Tú no necesitas el martillo. Entonces le dice, hey, tenés razón, bien, le cayó la peseta, ¿verdad? Decimos aquí, bien fácil. Y te dice, hoy él se va a hacer cargo de la guerra, mientras que ella ya da un paso para atrás. Y el panel final, señor productor, pero es otro que cuando regresa. Más. Vaya. Cuando regresa no es como que el cáncer se le deshace, ¿no? ¿Qué? No, ella sigue enferma y tiene que regresar a la... O sea, pero ya estaba hecha mierda, enferma de muerte. O sea, pero la regresaron otra vez. La tormenta lo... Es que la regresaron y se fue un poquito más allá. Control Z y la última transformación. Obtuvieron su... Tenían el último backup. Un save point ahí de antes. All right. Entonces no hay Mjolnir, no hay Thor, no hay... Mira. Nunca se ve, solo en esa portada se vio Beta Ray Bill. Ya se vieron los previews de Avengers 1, como decía Julio. Vamos a buscar, fíjate. Y ya sale con el brazo dorado y sale con martillo. Okay. Entonces asumimos que un par de meses antes que salga el título ya tienen que ¿Y darle qué pasó eso. Con...? Porque Thunderstrike es el de... Ese lo tiene el hijo de Eric Masterson. Y ya no ha vuelto a salir. Ah, ¿verdad? Ajá. Pero no era Thunderstrike. ¿Cómo? ¿Thunderstrike? ¿El mazo? ¿El mazo? Sí, sí. Thunderstrike se llama. ¿Y cómo se llama el de... Thunderstorm. ¿El de Beta Ray Bill? Es Stormbreaker. Stormbreaker. All right, señoras y señores. Nosotros continuamos este episodio con... unos cuantos correos. El primero acá es de Jair Calderón, que nos dice... Hola, geekos. ¿Cómo les va? Espero que bien. Les escribo para saludarles y poner sobre la mesa unos puntos para comentar. Comentarles que el tiempo que no estuvieron al aire, ahora que Omar estuvo enfermo, se sintió su ausencia en las críticas y noticias geekas. No cabe duda que le dan sabor al tema y no hay mejor combinación de comentaristas que ustedes. Que nos duren muchos años más al aire, geekos. Hola. Dos, independientemente de cómo vaya a ser Avengers 4 y a lo y que a lo largo de estos 10 años ha habido algunas películas Marvel no del todo buenas, lo que sí debemos reconocer es que un evento cinematográfico sin igual, dice acá. Es un gran logro y va a ser muy difícil que le volvamos a ver. Me quito el sombrero ante la planeación y calidad lograda de Marvel al día de hoy. Espero que sea una constante, aunque veo difícil que siempre vayan a poder sacar películas buenas cada vez. Y número 3. ¿Me podrían explicar cómo le va a hacer Sony para hacer una película de Venom si Spider-Man está muerto? Esto me pone más escéptico aún sobre esa movie. Les mando saludos, chicos. Jair. Ya sabíamos que esta movie de Venom iba a ser sin... Sí, ya se sabía. Sin Spider-Man. Hubo un rumor de que Tom Holland iba a salir como Peter Parker en un cameo. Pero nunca se iba a poner el traje de Spider-Man. Ese era un rumor. No sé si va a pasar o no. Sí. Y pero pudiera ser como un flashback, digamos. Que sucede antes de este relajo. Pero a saber. Sí. Todos parece que lo quieren mantener independiente, que no tiene relación para nada con Spider-Man. Yeah. All right. El siguiente email que tenemos para acá es de nuestro amigo Víctor González. Que nos dice, ¿qué tal? Antes que se me haga más tarde, quiero dejar en la portada de hoy y un mini review de mi experiencia en el Comic-Con. Estar en el pabellón de artistas fue muy divertido. Ves mucha gente pasar y compartes con ellos, perdón, y compartes con otros artistas. Como dicen por ahí, hay mucho talento, lo que falta es apoyarlo. Así que, feliz de la experiencia. No hay nada mejor que ver que tu arte conecta con otras personas. Un par de mis momentos favoritos fueron uno muy corto. Fue cuando se detuvo una pareja frente a nuestro stand haciendo cosplay de Doctor Strange y Clea. Y le digo a la chica, Clea, y se dibuja una sonrisa mientras escucho que le dice a Doctor Strange, ¿alguien supo quién soy? Aparte, el cosplay estaba muy bien hecho. El otro fue cuando un señor con pinta de extranjero me dejó su libreta para que le hiciera un sketch. Mi primer comisión de Darkseid. Hey. El cómic... y lo dibujó como Thanos. El Comic-Con tuvo más pabellones que otros años, lo cual percibí que era algo que no le gustó a muchos participantes el día 1. Pero para el final del día 2 escuché que la gente sí le había movido a otros pabellones y realmente no fue un cambio tan drástico. ¿Qué te imaginas todo ese ver cómo era solo en el pabellón centroamericano? Sí, caos. Tuve la oportunidad de leer 3 cómics nacionales, Zombie de Alquiler y Kaiju Life. Ese es el que compré, el Kaiju Life. Ah, The Troop Studio y el compilatorio de Becca de Crash Comics. Espero mandarles un mini review de ello para el siguiente show. Gracias, Kiko. Nos vemos en el Telegram. Y nos mandó también una portada para el episodio de hoy. Hey, nice. Así que muchísimas gracias. Hey, Víctor. Vicorintian. Hey, nice. Yo lo fui a buscar al stand y el domingo se quedó durmiendo hasta tarde o se está dando la cerveza, no sé, pero eran 11:30 y no estaba en su puesto. Ahí está. Qué mal. Para que vean ahí por la portada. Quiero ver el siguiente email que tenemos. Paréntesis, aprovecho. El nuevo serie de Thor comienza en junio. Uh-huh. Nuevo número 1. Jason Aaron lo sigue escribiendo por el momento con nuevo arte del mundo, se llama el dibujante. All right. Okay. Edmundo. Eduardo Mejía nos mandó un email y nos pone acá, buenas noches, chicos. Les escribe Eduardo Mejía desde la Ciudad de México. No había visto Avengers Infinity War hasta el día de hoy, por lo cual debo decir que las impresiones que tuve hoy son honestas, incluso considerando que estuve esquivando spoilers durante casi toda una semana. No sé cómo le dice. Matrix, así. Sí. La impresión que me dejó la película es agridulce. No, la película no es mala. El trabajo de los rusos dentro del universo cinematográfico de Marvel... ¿Los rusos? ...es poco menos que una maravilla. Y en esta película lo hacen tocando un tema que no se había tratado en cualquier película de superhéroes. El duelo y la pérdida. Es cierto que Thor Ragnarok es mucha carga sobre los hombros para Thor al final de la película, pero no se le ve sufriendo por la pérdida de su padre, de su reino y de buena parte de sus amigos y pueblo. Acá le quitan lo poco que le quedaba al matar a Heimdall, a su hermano Loki, y en una plática con la liebre define más del personaje que en sus tres películas individuales anteriores. La película, a resumidas cuentas, es sumamente simple, lo cual no quiere decir que sea mala. La acción prácticamente no para desde el inicio de la película y eso es algo bastante loable en una película tan larga. He de decir que nunca me había tocado ver al final de la función que toda la sala estuviera tan callada y tan impresionada. Fui a ver la película con un amigo con el cual tiendo a platicar largo y tendido en el transporte acerca de la película y estábamos tan impactados por lo que vimos que no sabíamos qué decir. Ahora, después de un rato y ya con la película un poco más digerida, me atrevo a comentar que es una película muy bien hecha y que de verdad es posiblemente una de las mejores del género. Mi calificación es de 4.5 puntos geekos. Saludos y espero que la pasen muy bien. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por el email. Yo comparto su opinión. Fue buena. Y sí, al final de la película casi que se sabían los grillitos, ¿verdad? En el cine. Todo el mundo callado. Y con eso, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, el compadre Guico, Arturo Luis Tejedor, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. Le recordamos que el próximo episodio es el 669 y usted puede ser un executive reproducer o reproductor ejecutivo si nos dona $69 sí, para ese episodio. Ya hay tres apuntados, así que apúntese usted también. Yo creo que Ita nos pasó por la lista de productores porque solo queda como la mitad de otros, sí, de otros episodios. Son polvito todos. Snap out of it. ¡Hijo! El que llevaba el café. Oh. Señoras y señores, pasen a bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! Nosotros hemos regresado porque queremos compartir con ustedes un chiste malo. Adelante, Brito Mal. ¿Ustedes saben por qué está triste el moco? ¿El moco? El moco. El moco. ¿No? ¿Ah? Porque se lo sonaron. Oh, my okay. God. Chiste malo. Sí, y había un trivia. Cómplice. ¿Vamos con el trivia? Sí, que en Twitter le preguntaron al... James Gunn. A James Gunn, que cuál fue el diálogo último de Groot antes de, spoiler, desaparecer. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que dijo realmente? Ah, que cierto, él solo dijo, I am Groot. Uh-huh. Y dijo que su última palabra fue, papá, a Rocket Raccoon, que lo ve como su madre. Puta mano. Menos mal que no le pusieron la traducción porque hubiéramos llorado. Ahí sí lloro. Ahí sí. Ahí sí se caga toda la vez. Bueno. ¡Salud! ¡Salud!